frecuencia que inspira Fela 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y tu amiga Yami del Valle. Y también se cuenta con nosotros Martín. Y ahí estamos, aquí para acompañarle en el día de hoy, para traerle mucha alegría y gozo a través de la frecuencia que inspira fe y traerle información que puede llevar su vida al próximo nivel. Mi amor, ¿cómo te encuentras hoy? Feliz, mi amor, contenta. Me encanta estar aquí en los estudios contigo, con Martín y con todos nuestros amigos que nos escuchan semana tras semana. Y es un nuevo día que el Señor nos ha regalado, así que hay que celebrarlo hasta el máximo, ¿verdad? Dar muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en el día de hoy. Así que feliz. ¿Y sabes qué? Que seguimos celebrando tu cumpleaños. Yes, todo el mes de febrero. Yes. Y ya ahorita le vamos a decir cómo nosotros celebramos un montón de cosas que estamos haciendo. También, además, en esta programación vamos a empezar a regalar, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, vamos a estar haciendo algunos regalitos. Quédese ahí porque queremos que tú seas uno de los participantes que se lleve estos regalitos. ¿Verdad que sí, mi amor? Claro que sí. Ya. Yeah. Y Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de otro lunes más aquí con ustedes. ¿Te ve contento? Sí, estoy bien contento. Las pildoritas, brother, están... Sí. Mandás a pedir. Ya ahorita vamos a escuchar el testimonio de... Hey, man, that bro. No, pero mira, por poco no llego hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el sábado estaba quemando basura. Ajá. Porque en la propiedad, tú puedes, para no meterme en problemas, en la propiedad sí se puede quemar basura. Sí. Sí, por si acaso me si alguien te llama ahí. Sí, me reportan. Sí. Pero ¿por qué estaba quemando basura? ¿Estaba escondiendo evidencia de algo? No. Oh, okay. No. El electro stuff. No, pero ¿sabes qué? Yo sabía que tú venías hoy. ¿De porque verdad? Yo lo soñé. No way. Sí. Yes. Tuve un sueño contigo. De verdad. Uh-huh. Estaba caminando. Yes. Yes. Yes. No, no solamente caminando, mira. Corriendo. Yes. No you paraba. Were. Escúchame. Johnny me dice, mi amor, vamos, tenemos que levantarnos ya. Dijo que un segundito, pero cierro los ojos de nuevo y sueño con Martín que estaba en el parqueo esperándonos. Estaba aquí primero que nosotros en el sueño. Y estaba brincando de un lado a otro, yo no sé, estaba correteando de un carro a otro así en el parqueo. Sí. Y yo te digo, Martín, ¿qué tú haces aquí? ¿Y qué tú haces de pie? Y yo gritando ahí y tú bailando, gozándote. Oh, yes. I receive it. Pero te estaba contando de que estábamos quemando, pero el muchacho que estaba conmigo es medio... No, no lo diga. Martín. Okay, okay. Al próximo nivel. Una persona especial. Él escucha el próximo nivel. Una persona especial. Sí, sí. Sí. Bien, exactamente. Una persona especial. Gracias, Johnny. Que hace las cosas diferentes. Hace las cosas diferentes a ti. Bien diferente. Ok, ahí vamos. Entonces, tú sabes que hay que echarle gasolina. No. Wait, Martín, no hay que echarle gasolina. Martín, el loco fuiste tú. ¿Quién manda a poner? Mira, la gasolina es un gas. Explosivo. Es explosivo, Martín. Yo no sabía. Pero ¿cómo que tú no sabías? Cuando le tiramos el fósforo. ¿Cuánto tiempo? Hizo. Claro, eso no se hace. Lo mismo yo le dije a mi tío una vez en una de las reuniones familiares, empezó, iban a quemar también basura, empezó a poner gasolina y yo le dije, pero ¿qué es lo que tú haces? Y después estaba tan cerca del fuego también. Okay, cuando. Sí. Pero yo digo, ¿pero qué es lo que pasa con ustedes? ¿Quién echó la gasolina? Él. Él. Yo no era tan loco. ¿Pero quién lo mandó a él a echarle gasolina? No, pero Martín. Son los dos culpables. Pero Martín. Pero para eso, mira, usa kerosene, eso de kerosene, que usan correcto. Para los barbecues. No, y los logs, esto. Ahí vienen unos logs. Sí, que lo que se usa para el barbecue, que se quema también, pero no es explosivo. Sí. Porque la cosa es que cuando tú usas gasolina, los fumes de la gasolina cogen fuego. No, y estás contaminando el medio ambiente. Sí, cuando tú echas gasolina, sí. La gasolina, aunque se vea líquido, no es una forma concentrada de un gas. Y no solamente eso, sino es que gas. Me di cuenta de que quema solamente lo de arriba. Uh-huh. Una vez la gasolina se evapora, ya se apaga. Sí, es explosivo. Entonces echamos más. Ay, Dios santo. No, espérate. Pero eso no es la cuestión. No, I don't want to hear another no, thing. No, listen, porque te dije que por poco no llego. Sí. Ok, so yo estoy, tú sabes que tú tienes que agitar las cenizas. Sí. So they can, you know, keep on going. Porque había un poquito de viento, un poquito, no mucho. Y entonces yo estoy agitándola. And what does he do? Okay. He throws gasoline in the thing. No way. Y cuando tiró eso, yo estoy al lado del pile. Ay, Dios mío. Lo único que oigo, porque me asusté, fue un fum. Y tú sabes que el fum es cuando ya la gasolina se ya encendió. Pues ese calor, ese vaporón, es increíble que no me quemó los eyebrows, la ceja y la pestaña. Te hubiera llevado el bigote. Pero cuando Thelma llegó, me ve todo colorado. Porque la cara me la tostó. Y me dice, ¿qué te pasa? Se quedó 2 o 3 minutos más en la tostadora. Quedé barbecued. Wow. Sí, pero gracias a Dios. ¿Sabes? Yo bueno, le dije, gracias pero a Dios, chico, ¿qué te pasa? Avísame cuando vas a tirar por lo menos. Wow. La gasolina, bro. No, aquí Martín, el que se lo comió fuiste tú. Por traer gasolina a un proyecto como ese. No, carocina es lo que va a traer. De barbecue, sí, de sí, lo que sí. Se usa para a eso, chico, porque wow. Te hubiera llamado primero. No, es que tú siempre me excluyes a mí. Tú me invitas. Busy. No, tú me invitas. Y tú estabas celebrando. Yo, que I wasn't gonna battle. Tú me invitas a mí cuando tú sabes que yo no puedo. Porque ayer recibí una invitación. Sí. De ti. Claro. Pero cuando estaba sentado es con que mi fue familia. Improvisado. Sí, bueno, improvisado, pero estaba sentado con la familia disfrutando el Super Bowl. En casa hay Super Bowl. Yo sé, pero. Con pupusas. Pero ya no me lo había dicho. Se me ya había habían dicho. Comprado claro. El preparativo. Claro. I'm sorry, pero eso fue last minute. ¿Te divertiste el Super Bowl? No, bro. No, mira qué clase de juego nos dieron a nosotros. Clase juegazo salvaje. Pero mira, ese juego estaba terrible. No yo me gusta Brady. ¿Sabes no qué? Me gusta Brady. ¿Qué? Pero ¿qué tengo, pasó? Tengo respeto por él. A mí no me gusta el tipo. No, él es muy. Pero me gusta porque él es a favor de Trump también. ¿Pero qué te pasa a ti? Ya, no sabes que yo disfruté mucho el juego porque fue algo así que yo le pedí a Dios. Que ganaran los Patriots, ¿verdad? What? Pero que no se les fuera tan fácil. No, eso fue un juego. Que fuera un juego de verdad que sudaran para la victoria. Que se lo ganaran. Que se lo ganaran. La primera vez en la vida que se van a overtime. Sí. En un Super Bowl. Sí, me gustó que rompieron récord, ¿verdad? Bien. Y que ganaron cinco veces ya. Yo quería eso para él. No, yo quería los otros porque no, el pobrecito no tenía. Bueno, no, claro, pero es que están jóvenes, todavía tienen más años para hacer historia. Entonces yo quería que se marcara en ya, este momento. Yes. Mira, claro aquellos que nacen en Nueva York, y nacen, le gusta el deporte, Mira, no, claro que mi sí. Mi amor, yo no nací en Nueva York, no, pero, y a mí me gusta el deporte. Que le guste el fútbol, no, porque hay personas que no le gusta ahora el fútbol. Ahora sí, ok. Y yo estoy, pues, suponiendo que toda nuestra audiencia es el juego más popular en los Estados Unidos. Algo como 100 millones de personas lo están viendo, ¿sí? Entonces, pues, cuando tú naces en Nueva York, es uno de los dos. Es Giants o Jets. O sea, que Giants o Jets, porque son de Nueva York. Y después es Yankees and Mets. No, estoy hablando de fútbol. Oh, sorry. Sí, estoy hablando de fútbol. Y después pues viene New England y Buffalo, porque somos todos de esa misma área. Correcto. Aunque no nos llevemos muy bien durante los juegos, pero si uno de esos cuatro equipos llega al Super Bowl, y no y está contra otro estado, pues casi siempre se escoge el equipo que está más cerca de tu estado, ¿sí? Pero yo siempre he ido con los Patriots cuando ellos van así, pero esta vez me gustaría. Yo estaba en favor de los de Atlanta, porque yo quería verlo. Yo los quería ver ganar, pero no me molestó que ganaran los Patriots. No me molestó para es que nada. Yo sé que ellos van a ganar en un futuro, mi amor. Yo no pude dormir anoche. No, porque ya yo estaba. Y es más, mandé hasta textos que no. ¿A quién tú le mandaste un texto? Tengo que excusarme. Sí. con el pastor George Rivera. Porque ellos iban para los Patriots. Oh, no, he's a diehard fan. Pero claro, pero si tú eres del norte. Y como estaba 21-3, yo le dije, mira, esos tú losers. Pensaste, pero tú pensaste, eso te pasa a ti por hablar, chico. Eso te pasa a ti por hablar. Sorry for tú no hablas hasta que se termine mira, el juego. Mira, Martín, por eso es que yo también, yo me aguanté de mandar un mensaje en Facebook porque una amiga mía estaba dando la derrota a the Patriots. Y yo dije, el juego no se ha terminado. Todavía hay tiempo para que esto se vire del otro lado. Los Patriots son los mejores en hacer cambios en el second halftime. Eso es lo que me dijeron. Y a mí se me olvidó por completo ese pequeño detalle. Pero no, fue increíble. Mi amiga pone, ay, pobrecito, ya. Yo pensaba que iba a ganar, pero perdieron. Digo, ¿cómo que perdieron? Yo le iba a escribir ahí ya. Digo, no, déjame aguantarme. Y después dice al final, ay, le oré a Dios y qué bueno que ganó. Right, sure. No, eso fue lo mismo que yo dije. Right. Fue tu oración que salvó a los Patriots. Pero mira, déjame excusarme. Si usted es de la congregación de Unidos en Cristo, oh, no. Déjele saber al pastor que públicamente estoy pidiéndole perdón por el texto que le mandé ayer al pastor. De en contra de los Patriots. Yes. So, mira, pastor, bro, llámeme si está escuchando. ¿Sabes que esto debemos de aprender, verdad? Llevarlo más algo más personal. Cuando uno ve a alguien que está pasando por momentos bien difíciles, cometiendo muchos errores, no tomando decisiones correctas, no lo den como una vida perdida. Tengan fe en esa persona, que todavía si hay vida hay esperanza. Así que no lo señalen diciendo ese es un perdido, vaya, va a ser el día que ponga el pie en la iglesia o que dé su vida a Dios. No, mucho cuidado porque Dios tiene algo mucho mejor para todos nosotros. No, todo puede cambiar, cambiar. Y una de las cosas que me encanta del juego de fútbol es que el tiempo parece que se para. Ponen 15 minutos y los 15 minutos duran como 3 horas. Sí, no, yo le preguntaba, no sé mucho de fútbol, pero lo disfruto mucho. Mi esposo me explica aquí un poquito allá. Pero le digo, mi amor, ¿tú crees que todavía hay tiempo? En 5 minutos se puede hacer cambios. Y me dice, sí. Y yo ahí gritando. En la casa, las hembras estaban a favor de Patriots y los varones a Falcons. Sí. Pero... pero nadie estaba disgusto que ganaron. No. Nadie, porque sabemos que los Patriots son un equipo bien bueno y Brady ha cogido el liderazgo ahí. Entonces, bien. ¿Cómo es que dijiste, mi amor, que va a tener que...? Ahora tiene una sortija para cada dedo de para una el mano. Thumb sí. Too. Para el thumb también, sí. Para el dedo gordo. Me gustaría ver ese comercial. Brady, si me está escuchando, saca una foto con las 5 sortijas en una mano. Te lo mereces, chico, de verdad. Sí. No, de verdad que mucho respeto. Como quiera, fue un juego histórico. Porque si ganaban los Patriots, los Falcons, iba a ser su primero en la historia. Sí. Y si ganaban los que ganaron, los campeones, los de New England, el quinto que nadie ha ganado 5. Yeah. Y ellos han ido, tú sabes lo que es ir 9 veces al Super Bowl. Eso también es otro récord. Nadie ha ido 9 veces. Me encanta cuando hacen récords así, que rompan récords, hagan historia. Están volviéndose los Yankees ellos parece que se están convirtiendo en los Yankees del fútbol. Pero sí, vamos a ver para el próximo Super Bowl que un nuevo equipo empiece a hacer historia, ¿verdad? Y claro, la ciudad de Houston, felicidades por tirar tan grande evento, tan lindo evento, lo hicieron bien. Nosotros estábamos mirando Houston y estábamos diciendo, porque Houston... No es la sede que vamos a tener. Ah, ya vamos a tener una emisora, ya pronto. Estamos preparando terreno allá. Para Houston. Un ticket que tú me vas a dar, one way. Sí, one way, te voy a dejar allá. Yo sé lo que necesito. Alguien montado en la antena. Aguantando la antena, porque por ahora. Si me metes en la cuestión esa que tú te metiste con. No. Con tu amigo. Necesito más rato de la antena que tú la aguantes. ¿Y para dónde apuntamos? Claro, y yo le voy a decir: mira, ahora estamos para el este. Me llama el teléfono y me despierta. Sí. Oh, yeah. Sí, mueve. Ya llegaste ya. No, hablando de la antena, mi amor, oye, tuvimos nuestro amigo. Una águila. Sí. American siempre Bald nos visita. Eagle, que nos visita de vez en cuando y se para arriba a los 100 pies. Tenemos que ponerle un nombre, mi amor. Sí, hay que ponerle un nombre a esa. Por eso era que estaba escuchando la radio en inglés. No, para. Muévelo la próxima vez. Tipo que come American Bald Eagle. Sí. Te puso la estación de inglés. Ya, yeah, bueno, vamos a ver. Qué bárbaro. Vamos a ver cómo sucede eso. Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar. Y ustedes nos llaman, nos dejan sus comentarios, preguntas, peticiones al 352-593-0095 como texto. Y para llamar aquí a los estudios, el 352-347-9576. Y también no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de compartir junto con todos nuestros amigos. Señor, sinceramente consideramos cada una de tus bendiciones y te damos gracias por hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad y por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Gracias por nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y Señor, gracias porque ellos hacen que la vida tenga sentido. Si hay alguien en el día de hoy que nos está escuchando y necesita nueva fuerza, necesita fortaleza para ser levantado hoy y ver sus vidas cambiada y prosperada, te pido que tú le traigas sabiduría, que le traiga gozo, le traiga paz, que le pueda dar la oportunidad de ver tu mano poderosa trabajar en ello. Y usa nuestras palabras, usa la música y todo lo que hagamos aquí para honra y gloria de tu nombre. Y hoy, Señor, queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Haznos sensitivos a las necesidades de otros, para que el amor tuyo pueda brillar donde quiera que nosotros estemos. Que podamos usar y aprovechar el tiempo para brillar el amor que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos. Toda honra y toda gloria a ti. Nunca nos vamos a cansar de adorarte. Y cada día nos vamos a acercar más y más a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar esos momentos con nosotros. De verdad, se lo agradecemos y le agradecemos a Dios esta oportunidad. Nuevamente, si usted desea participar en la programación en el día de hoy, llamarnos, dejarnos un texto, lo puede hacer enviando un texto al 352-593-0095. Y para llamar aquí a los estudios, el 352-347-9576. Y no te olvides de la página de Radio Fe y la de Al Próximo Nivel en Facebook. Martín, despierta. Ya. Wake up. Sorry. Mira que si no, voy a ir a buscar gasolina. Es que todavía estoy quemado. Voy a ir a buscar gasolina. Estoy quemado. Vuelo a smoke. You know what to do. Sabido tiempo atrás te hubiese entregado sin dudar todo el alma, me quedaría sin nada. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé, y te tengo, de ti nunca me suelto. Mira lo que has adueñaste de mi corazón y me diste una nueva canción. Y ahora vivo lleno de emoción, conocerte es mi pasión. Ya no tengo que ir a otro lugar, porque todo en ti lo pude dar. Y no volveré atrás, no. Yo nunca logré experimentar lo que hoy en ti puedo encontrar. Y te siento, y te siento tan dentro en mi pecho. Eres mi anhelo. Estar a tu lado me ha hecho bien. Más de lo que pedí, más de lo que soñé. Y te tengo, y te tengo. De ti nunca me suelto. Vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real, que ya no deben buscar porque eres incomparable. Oh, mira lo que has hecho en mi fe. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte. Como te adueñaste de mi fe, todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Oh, mira lo que has hecho en mi fe. La 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Ponga mucha atención en esta programación porque ya ahorita le vamos a dar la información cómo tú puedes ganarte uno de los regalos que estamos regalando a nuestros amigos a través de la frecuencia que inspira fe, celebrando el mes del amor y la amistad. Vamos a estar regalando algunas copias del libro Los 5 lenguajes del amor. Y ya ahorita le vamos a decir cómo usted puede participar para poder llevarse una de esas copias que vamos a estar regalando este mes, porque queremos que usted siempre esté creciendo en el amor. ¿Verdad, mi amor? Claro que sí. Así que estén pendientes. Y vamos a decir ya ahorita eso. Y queremos que usted sea una de aquellas personas que se lleven una de estas copias. Martín, ¿qué tú crees? Me encantaría ser uno de los ganadores, pero no puedo ser porque no puedo participar en el concurso. Claro. Pero mire, llame, que es un libro muy, muy... Mire, ¿este es de español o inglés? En español. Sí, en español. Sí. Sí. Bueno, si la persona lo prefiere en inglés, mejor se lo podemos conseguir en inglés. Así ya, es. Es muy bueno. Yeah. Y mi lenguaje del amor, el mío es el físico, papá. Sí. Ay, Dios mío. Mira que... Mi esposa es el de recibir regalos. Sí. Y que tú sabes, de servicio. Me encanta servir. Yeah. Y como el mío es el físico, pues ella me sirve a mí. Dios mío. Martín, tenemos que quitarte la dosis de... Sí. de los suplementos naturales que está tomando, porque está terrible. No, no. Es que tiene el factor transferencia, papá. Oh, wow. En este mes de la mole y la amistad, estamos ya viendo las señales desde antes que las navidades se terminaran. Ya estaban los dulcecitos en corazoncitos y todo eso para las personas regalarlas. En las navidades. Ya. Estaban limpiando. Ya estaban. Al final de año, sí. Ya estaban poniéndolo. Sí. Yeah, for real. Ya mismo vamos a celebrar en el Día de la Amistad, vamos a celebrar el Thanksgiving. No, parece que va. ¿Sabes? Como todo el mundo está tratando de unirse. El mundo completo está. Yo creo que vamos a unir todos los holidays. Ya ahorita tú vas a ver. El primer día de otoño ya tú vas a ver todos los holidays juntos, ¿sí? Pero qué lindo es celebrar. Especialmente en nuestra cultura hispana, nosotros no dejamos de celebrar. Buscamos razones para celebrar. En casa, yo creo que nosotros celebramos un cumpleaños todos los meses, unos cuantos cumpleaños. Solamente en el mes de enero fueron tres cumpleaños. De la familia, yeah, nada más. Bueno, yeah. Y cuatro sin contar, tres sin contar de mi papá. Yeah. Wow. Contando de mi papá, cuatro cumpleaños. Sí, y en diciembre tuvimos el de Abraham. Ajá, tuvimos uno, en noviembre otro más. Yeah. Yes. Septiembre otro, sí. Agosto otro, yeah, estamos yendo a todos los meses. Julio, junio, ¿Tienen octubre? Mayo, marzo. ¿Tienen octubre? No, no. Es el mío. Sí. Ya. Sí. No, pero estamos hablando. Ahora tienes uno. Sí. We take a break. Y ahora en febrero fue el tuyo. Y, pues, sí. Y todavía es. Y todavía el mío. Es. Entonces, celebramos una de las cosas que estoy. Vamos a empezarlo de esta manera. Ustedes saben, ustedes que nos escuchan a nosotros, que son nuestros seguidores, saben que yo he perdido de peso y Yami también ha perdido de peso y estamos ahí trabajando para mejorar nuestro estilo de vida y comer bien. Tenemos ahora un voto de no comer carne y pues bien poco, si comemos ningún carne. Ningún tipo de carne. Sí, es algo que queremos ver cómo nos va en eso. Pero si vamos a comer junk food, me dice Yami, si vamos a comer comida que no es saludable, no vamos a pagar por ella. ¿Cómo es que le dicen comida? ¿Chatarra? ¿Cómo que le dicen? Sí, ella dice, we're not paying for it, ¿ok? We're not paying for junk. Entonces yo le dije, está bien. Entonces, para mi cumpleaños, como yo quería comer algo, ¿sabes? Mis amigos me llamaron y me dijeron, mira, que no haya dieta hoy, para que tú puedas comer y disfrutar y todo. Sí. La cosa es que después que tú te pones un estilo de vida, no es una dieta. Esa comida no viene. Ya no es una dieta, ya es parte de la vida. Bueno, es que dieta es lo que uno come. Es lo que uno come, sí. Eso es lo que quiere decir dieta. Entonces, pues, mi angelito, ¿sabes lo que hizo mi angelito? Para yo poder comer toda esa chatarra, ¿sí? Sí. Y poder yo escoger. Pues me puso en todos los clubs de cumpleaños que existen. En todos los clubs de cumpleaños que existen. Entonces, yo he recibido cupones para cosas gratis de casi todos los restaurantes de... No, güey. De comida rápida. Casi de todos los restaurantes de comida rápida. No hay restaurantes como Ruby Tuesday también. Ah, sí. Ese, bueno. Pero dice fine. Que, a ver, ¿dónde más? En Olive Garden también. Olive Garden. Firehouse. No quiero darle publicidad a esta gente. Sí. Pero sí. Entonces empezamos. Ya nosotros empezamos. Y entonces ya a mí lleva un récord. Todavía no hemos terminado. Lleva un récord de fotos de todos los sitios donde yo estoy visitando y cogiendo mis cupones gratis de Free Will. La comida entonces, gratis. Pues, estoy pensando hacerlo en un blog. En mi página, para que las personas puedan también, no le digo que cojan todo en un mismo día, pero no, y pero mire, para su cumpleaños pueden comer gratis, yo creo que el mes completo. No, y sabes que deben de prepararse un mes anterior, registrándose y todo, porque algunos te lo dan al momento, pero hay otros que te lo mandan ya sea por correo electrónico o por correo a casa. Y por texto también. Y por texto. Y te lo mandan también al teléfono. Ajá, yeah. Sí. Solamente texto. Teléfono. Yeah. Sí. Y este, que, bueno. Pero no, mi amor, esa le vamos fue, a informar cómo bajes. Mira, les confieso aquí que fue algo diferente, ¿verdad? Quise hacer algo loquito así para celebrar también, pero esta es la primera y última vez. Y la última vez que lo hace. De verdad que, porque no me cae bien. No, es que, no. Al momento tiene que uno, hacer un detox otra sí, vez. Sí, no, hay que hacer otro. Al momento uno lo disfruta y dice, un día está rico. Pero tampoco me lo comí todo. Que compartí. Oh, moderado, con y, moderación. Y compartí. Y sí. Compartí, sí. Compartió con su angelito. Sí. O sea, no me lo voy a comer todo. Olvídate. No, y también con, compartimos con los niños. Claro, también. Sí. Porque yo dije, wow. ¿Los pero, niños se están ajustando al estilo de vida? Sí, sí. Bueno, oh, es que yes. no tienen otro remedio. No, mira, yo te digo algo: que Abby fue la primera que empezó a dejar todo tipo de carne. Really? Sí. A ser vegetariana ya lleva ya como un año. Uh-huh. Y nosotros cuando cocinábamos todavía pollo y pavo y esto, me decía, mom, ¿qué pasa? ¿Qué va? Uh-huh. ¿Tú sabes que yo no como eso? Entonces uh-huh. He aprendido, pero lo hicimos más por nosotros también. Y dije, bueno, mira, claro. Aquí ya yo creo que fue una oración contestada de ella. Sí. Porque ahora puede comer más en casa. Y el estilo de vida, de verdad, es mucho mejor. Uno se siente mucho mejor. Cuando uno come mal, se siente mal. Se enferma más. Sí, se siente mal. Sí, no, entonces, no. Pues ya ahora no es como uno diga, oh, I'm gonna cheat today. Voy a dejar la dieta. Y no debe de ser así, porque no se siente de esa manera. Se siente que tú estás comiendo hasta por comer, porque ni te apetece, ni te... nada, ¿sabes? No disfrutas la comida. No, de verdad. Al paladar sabe hasta diferente. Bien salado. Terminamos con una sed en ese día. Azúcar. Si tú tomas una soda, sí. Te sabe, sí. Pero un vaso de azúcar creo que te estás tirando. Para no, uno de los sitios que yo fui era para regalarme un café y lo cogí sin azúcar ni nada. Y estaba rico. Así, sí. Dámelo así sin azúcar. No, ok. Bueno, vamos a ir al tema del día de hoy. Estamos empezando una nueva serie para celebrar el mes del amor y la amistad. Y vamos a estar hablando hoy de qué, mi amor. Acerca de la familia, amando uh-huh. a la familia. Wow. Yes. Yo sé que nuestro amigo aquí, Martín, él tiene mucha experiencia demostrando ese amor, ¿verdad?, por su familia. Así que queremos escuchar todo lo que tiene que decir él en el día de hoy. Ay, me hubieran dicho, hubiera traído... No, la nena está trabajando, pero... La nena, de verdad, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando ella vino a testificar en el programa de Hoy es un buen día, uh-huh. que me sacó lágrimas porque yo sé que ella como primeriza, uno comete muchos errores, uh-huh. Especialmente cuando uno es bien joven, pero me dio mucho, me dio lágrimas y todavía se me aguan los ojos. Cuando ella se está expresando de su papá de cómo fui fuerte con ella, pero al mismo tiempo ella ha aprendido de mis errores y de cómo yo fui con ella y lo está transmitiendo al niño, pero de una manera más mejor. Uh-huh. Y de verdad que es lindo cuando uno escucha a sus hijos expresarse bien de uno. Es bien confortante. Y especialmente cuando lo hacen en la radio. Que lo hagan para dale. Qué bueno que le dijo bien. Sí, a la radio. No de las otras atrocidades. No, pero es bien bonito. Y sí, yo sé que vamos a sacar mucho provecho de este programa. Sí, mira, la familia es tan importante porque es la institución que Dios creó, la primera institución que Dios creó, diciéndole al matrimonio que iban a dejar todo atrás. Y los dos se iban a convertir en uno. Y algo que ha dicho nuestro pastor en esta nueva serie, también él está predicando una serie también acerca de familia, es que el producto de la familia es crear individuos que son un reflejo de la imagen de Dios y que llevan esa luz de Dios al mundo. Entonces, cuando el enemigo quiere atacar la familia, no está atacando simplemente la familia, está atacando el producto de la familia. Sí, él sabe que la familia estaba hecha para ayudarse el uno al otro, para enseñar, para poder llevar valores y transmitir esos valores al mundo fuera de esa casa. Y el hogar está hecho para traer ese ambiente donde cada individuo participa, crece y es unánime en ese mismo pensamiento. Y lo que el enemigo quiere es separar eso. Y una de las maneras que lo hace es que cambia la perspectiva del amor, hace que las personas se sientan separados, aunque estén en la familia, que tengan diferentes opiniones y no llegan a compartir bien. Y esto es acerca de tener una nueva perspectiva acerca del valor del amor en la familia y poder proyectar eso correctamente. Así es. Sí, no, hemos visto que hay familiares, ¿verdad? Familias que se ven bien alegres, bien contentos, pero hay otras que siempre están en conflicto, ¿verdad? Que no se sienten amados, que están agresivos. Y entonces vamos a decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Será que no se aman? Yo estoy segura que sí se aman, pero no se lo demuestran. Hay personas que dicen, yo no le voy a decir un te quiero, un te amo. No le voy a dar un abrazo. Y no es porque no ame a esa persona, porque yo creo que dentro de ellos sí aman, lo que no saben cómo expresarlo. Hay muchas heridas en su corazón, ¿verdad? Porque Dios nos creó para amar, mi amor, para amarnos al uno a los otros, para compartir ese amor, ¿verdad? Que Él demostró en la cruz, ¿verdad? Mandando a su Hijo Jesús muriendo en la cruz por nosotros. O sea, que cada ser humano tiene esa semilla del amor, pero algunos no la demuestran, no saben expresarla, ya sea porque no se crearon un ambiente donde ellos se sintieron libres de expresarlo o no fueron modelados, ¿verdad? De cómo es que se demuestra el amor y quizás dicen, no, es que así es como me criaron y así voy a seguir. Y no hacen un intento de cambiar, de buscar la solución, decir, ver acá, ¿cómo es que yo puedo verdaderamente dejarle saber a mi esposa o a mi esposo que yo los amo, ¿verdad? O a mis hijos. Entonces, este es un momento de reflexión para, ya sea para crecer o para cambiar en la manera que nosotros expresamos o queremos expresar ese amor en nuestra familia. Sí, y la dinámica del amor es una que viene de parte de Dios. Así es. Si tú amas, expresa ese amor. Es un don que solamente puede venir de Dios. Es una expresión que solamente viene de parte de Dios. Dios fue el que se inventó el amor, no fue cosa de nosotros. Y en esta sociedad que nosotros vivimos, parece que nosotros tenemos unas perspectivas totalmente diferentes a lo que fue la intención de Dios acerca del amor. Nosotros nos volvemos bien egoístas, pensamos que esta emoción es de nosotros. Y hacemos distinciones como, yo no voy a amar si no me aman a mí. Yo no voy a perdonar porque mira lo que me hicieron, eso no se perdona. Yo no voy a darle este espacio a estas personas. Hay tantas contradicciones a lo que de verdad el amor de Dios es. Y por eso es que no se ve ni funciona correctamente. Entonces hacemos ilusiones de lo que el amor es. Decimos, el amor es si tú me tratas bien, yo te trato bien. No, y cuando entran a un matrimonio, mi amor, uh-huh. Están pensando ya en una salida. Yeah. Y ya están fracasando ya. Ya fracasaron cuando ellos ven una salida. Mira, si no me conviene bien, ahí está la solución. Yeah. Ya estás fallando si piensas así. O si estás si estás escondiendo algo, si estás aguantando tu corazón, si no estás abriéndote, ¿verdad? No te comprometas entonces. No estás listo para un matrimonio, para sí. Empezar tu propia familia. La emoción a veces engañosa. Y las personas pueden decir, oh, es que la persona es tan linda y tan bonita y tan... y me siento tan bien. Entonces, pero no son compatibles. O sea, que no tienen las cualidades que de verdad necesita para ser tu esposo o tu esposa. Y todavía siguen en esa relación por cualquier razón. Y le llaman amor y se engañan pensando que esa emoción tarde o temprano va a cambiar esa persona. Esa persona se va a quedar igual como está, a menos que esa persona como individuo haga un esfuerzo por sí mismo para cambiar. El amor sí ayuda en la transformación, en familia. Cuando hay un miembro en la familia que a lo mejor pues está siendo un poco rebelde, está a lo mejor en problema, uno le enseña amor incondicional y esa persona puede recapacitar. Y entonces esa persona puede llegar a la conclusión, tengo que cambiar. Pero no es la abundancia de amor que cambia a la persona. Es la abundancia de amor que llega la persona a esa conclusión, que lleva a la persona a esa conclusión. Así fue que Dios hizo con nosotros. Dice, considera esto, que el amor de Dios lo lleva a nosotros al arrepentimiento. Es el amor de Dios que cambia nuestras mentes, que nos dice a nosotros, yo no voy por el buen camino. Dios me ama, Él quiere que yo vaya en otra dirección. Él me va a guiar en otra dirección. El amor de Dios cambia mentes, cambia corazones. Pero no es el amor que nosotros podemos dar con nuestras propias intenciones. Sí, eso se llama manipulación. Manipulación. Uh-huh. Y eso en la Biblia es considerado witchcraft. Sí. Yeah. Brujería. Brujería. Esa es brujería. No hagas brujería, ¿viste? Ay, ay, ay. Con la canción tú me hiciste brujería. Ay, ay, ay. ¿Con qué equipo me metí yo? Ay, ay, ay. ¿Tú la conoces, mi amor? Claro que yo lo conozco. Claro que lo conozco. ¿Te la han cantado? No. No, ok, está bien. Yo creo que yo la puedo cantar. ¡Y ojo! ¡Santo! Ay, ya, ya. En esa nota vamos a celebrar el amor. El sí, amor es mejor que lo celebres ahora. Sí, el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. ¿Y cómo es que nosotros compartimos el amor? Regalando el amor como Dios nos ha dado a nosotros, incondicionalmente, a todo momento. Regala besos, abrazos, palabras de afirmaciones a todos aquellos que están alrededor de ti. Y no te olvides que eso es lo que hace el amor crecer. Hay un amor entre parejas, uno que Dios hizo perfecto. Y dijo que los dos iban a dejar todo atrás para que convertirse en uno. No se olvide, si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad de todos los días, montarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia. Y saber que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Que está escribiendo una historia de amor y los mejores capítulos todavía están por escribirse. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si no, pues envíale un mensaje y dile, estoy pensando en ti. Y le doy gracias a Dios que estamos juntos. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas. Para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que espera amarte si estamos a solas. Solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más. me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Lo mejor está por venir. Con el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo worldwide, radiofe95.com, y este es tu programa Al Próximo Nivel, mi amor. De este mes queremos bendecir a algunas personas con el libro Los Cinco Lenguajes del Amor. Este libro, ¿cómo tú consideras que es? No, este libro es una herramienta increíble que te ayuda a descubrir no solamente cómo amar a los demás, ¿verdad? Sino cómo es que te gusta ser amado. Uh-huh. Así que esto es bien importante porque a veces las personas te están demostrando el amor y tú no lo recibes porque no es tu lenguaje del amor. Uh-huh. Y, pues, no sabes. Y después te estás quejando, después te estás peleando porque no te sientes amado y es que ni tú mismo sabes cómo es que te gusta recibir ese amor. Es un libro increíble. Yo digo que todos debemos de saber, ¿verdad? ¿Cómo es que nos gusta que nos amen? ¿Y cómo demostrar ese amor a nuestra pareja, a nuestros niños, a nuestros padres? Así que cuando tú aprendes más de ti en esa área de tu vida, comprendes por qué a veces te frustras, por qué tú consideras que otros a lo mejor no te quieren. Sí, porque tú dices, ¿por qué es que esta persona, si fuera yo me voy a... yo me hubiera comportado de esta manera? Y tienes una idea. ¿Por qué? Porque tú estás viendo todo a través de tu perspectiva única que Dios te dio solamente a ti. Y es una combinación de diferentes lenguajes que no necesariamente son hablados, pero son una experiencia que nosotros llevamos con nosotros. Entonces, Dios nos hizo a nosotros tan único, sí. Y sí, mi amor, mira, y estos lenguajes del amor, no es que uno sea mejor que el otro, uh-huh. ¿verdad? Todos son una expresión de amor, uh-huh. ¿verdad? Es como el diamante, mi amor, ¿verdad? Yeah. Que tiene valor en todo lado, pero lo miras y brilla diferente aquí, mira allá, pero todo es conjunto de ese diamante. Lo mismo con el amor. Son diferentes expresiones del amor que son necesarias, son válidas, tienen el mismo valor, uh-huh. y que es parte de esa experiencia de cómo nosotros lo vamos a demostrar y a recibir. Así que bueno, vas a decirle a nuestros amigos cómo ellos pueden adquirir. Vamos a decir cómo ¿sí? pueden escoger una copia de este libro. Vamos a escoger varios ganadores, sí, ¿verdad? Sí, durante el mes vamos y lo vamos a anunciar aquí quiénes son también. Vamos a coger ciertos ganadores y vamos a enviarle una copia de este libro. Entonces, eso quiere decir que no importa dónde tú estás escuchando, puede participar porque vamos a enviar estos libros a su dirección para que lo puedan tener en sus manos y puedan leerlo. Bueno, esto es cómo hacerlo. Tienen que descargar la aplicación movible de la frecuencia que inspira fe. Gotta download la aplicación. Tienen que pasar por radiofe95.com, darle a donde dice descargar la aplicación o aplicación y descargar la aplicación que te corresponde. Cuando lo haga y abra la aplicación para escuchar, sácale un screenshot, una foto a tu teléfono que está escuchando la frecuencia que inspira fe. Lo pone en las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, y nos copia o nos tag. Hashtag Radio Fe 95. Sí. Entonces le pones el hashtag a la frecuencia que inspira fe. Ese me gusta más. La frecuencia que inspira fe. Entonces nosotros vamos a ver esas fotos porque nos va a llamar a nosotros la atención. Nuestras redes sociales se van a despertar y va a decir, mira, esta persona puso una foto de ti, y de esas personas vamos a escoger ganadores este mes. Entonces tienen que descargar la aplicación y tomarle. Disfrutar y compartir. Sí, tienen que descargarla, tomarle una foto y ponerla en social media. En social media. Ya sea en Facebook, pero quiere que pongan hashtag la frecuencia que inspira fe. Ya. Yeah. Así es. Sí. Y que vayan, que le gusten nuestra página de Facebook. Sí, bueno, es que no, tienen que gustarle nuestra página, si no. Así que ya saben, empiecen ya a, bueno, aquellos que nos están escuchando por la radio, uh-huh. no importa, descarguen la aplicación. Descarguen la aplicación. Sí. Aunque tú escuches por la radio, debe de tener ya en su teléfono la aplicación de Radio Fe. Porque una emisora que tiene una aplicación como la que nosotros tenemos, es bien raro ver. Y somos de las primeras en español en esta capacidad. Innovadores. Yes, so, dale. Tienes algo bien especial y bien con mucho valor en tu teléfono. el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Vuestro deseo es siempre traer lo mejor de la música que inspira fe y el mensaje que provoque en ti la acción que te lleva a la inspiración. Entonces, pues, hazlo, descarga, disfruta, comparte. Así es que trabaja esto. Entonces, pues, descarga la aplicación, disfrútala. Mientras estás disfrutando, sácate una foto disfrutándola. Ponla en social media, comparte que tú estás escuchando la frecuencia que inspira fe. Nosotros vamos a estar buscando esas fotos y de esas personas vamos a sacar ganadores. Así ya. Es, así es. Uh-huh. ¿Qué tú y crees, Martín? Lo siento mucho, pero tú no puedes participar. Sí, Martín. Pero sí puedes descargar la aplicación. Mi nena, pues... Sí, ella okay. Sí. Sí. Oye, cuando venga a trabajar hoy, le digo. Pero... Ok. Y puede ser en inglés o en español. Posiblemente. Claro, no, no, porque sí. Nosotros vamos a contactar a la persona y felicitarle. Perfecto. Y decirle, mira, tú eres el ganador, vamos a, necesitamos tu dirección. Entonces la vamos a contactar. Bueno, claro bueno. Que me gusta, sí. Me gusta. Ya, descarga, está disfruta y comparte. Y llévate el premio de este mes. Exactamente. Ya. Y vamos a hacer esto más frecuente, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Me gusta. Oh, me yes. Pasa por radiofe95.com. Ahí tú vas a encontrar, hay un botoncito amarillo que dice tu fe, tu música y tu cultura, que dice aplicación. Bien fácil hacerlo. Le da ahí, descarga, disfrútala y compártela. En menos de 2 minutos ya tú tienes tu... Yeah. Y es tan conveniente porque you take us everywhere. Donde quiera. Hasta imagínate tener a Martín en el bolsillo. Imagínate. A cualquier hora puedes escucharlo. Ponlo en la palma de tus manos. Ahí. Y controla a Martín. Sí, es la única manera. Escucharlo, echa para adelante. La única manera. Pero controlar la. Escucha otra vez, echa para atrás. Sí. No sé si puede. A menos no puede controlar lo que dice. Exacto. Pero sí puede controlar. Si le pone pausa. O lo hace hablar como Mickey Mouse dándole más ligero. Ay, ay, ay. Bueno, mi amor, aquí hablando un poquito del tema de hoy acerca de amando a nuestra familia, ¿verdad? Queremos que nuestros amigos llamen y participen diciéndonos cómo es que ellos demuestran, ¿verdad? Ese amor que ellos sienten por su familia. Y aquí vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Y uno de ellos... es el tiempo, mi amor. Uh-huh. Quizás tu familia se esté quejando constantemente de que no pasan tiempo juntos o siempre te están reclamando. Hay que poner mucha atención. Cuando alguien se queja de algo, a veces uno no lo toma bien y trata de rechazar eso, pero ponga mucha atención porque es un llamado diciendo, necesito esto. Se quejan, no tienes tiempo, entonces, ¿qué es lo que están diciéndote ellos? Quizás no te lo expresen de una manera como quieras escucharlo, pero lo que te quieren decir es que mami, papi, o mi hermana, mi hermano, mi tío, quien sea, necesito más de tu tiempo. Regálame un poquito de tu tiempo. Y ese, yo creo que es uno de los mejores regalos que uno pueda darle al ser humano, y especialmente a la familia, es el tiempo. Es algo que no se puede recuperar. A veces uno dice, wow, cómo me encantaría darle marcha atrás al reloj, al tiempo, y poder haber disfrutado más de ese momento, de esa etapa de mis hijos. Así que asegúrense de separar tiempo de calidad y tiempo consecutivo a la familia, porque eso es importante, que sea constante, no una solamente una vez cada cierto tiempo, sino la calidad y la cantidad aquí van juntos. Porque algunos dicen, no, mira, mejor de calidad. Oh, no, mira, mejor es cantidad. No, ¿qué tal los dos combinados? ¿Verdad? Sí, una de las maneras de hacer eso es llevar una cultura de compartir, aunque sea dos o tres veces, si se puede hacer todos los días, pues se claro todos que días. Sí se pero, puede. Pero hacerlo. Mi amor, cuando se quiere, sí se puede. Claro, pero hacerlo aunque sea más a menudo, comer juntos. Oh, sí. Comer juntos es una de las maneras que de verdad se disfruta la familia. Se encuentran las historias, las experiencias del día, se habla acerca de preocupaciones, ansiedades. Esto ayuda mucho. Ok. Dile cómo. Sí. No solamente es necesario que se sienten juntos en la mesa, pero es necesario que apaguen el TV. Yo sabía que ella lo iba a decir. Cuando yo veo familias que están sentadas. Sí, espérense, pero. Oh, que están. Ay, vamos a seguir viendo ese programa desde el comedor, desde la mesa. Entonces lo que están haciendo es comiendo y viendo el TV, no están compartiendo en realidad. Y entonces el hecho de que queremos que coman en familia es para que puedan conversar, hablar, ¿verdad? Así que no televisión, aunque quizás diga, ay, yo no puedo, necesito tener algo... Un ruido. Bueno, abre tu boca, habla. Hablen. Mastiquen y después hablen. Ese debe ser el ruido. Mira, entonces, la razón por la cual muchas personas pues ya están acostumbradas a relajarse cuando lleguen del trabajo, cuando han tenido un día largo, pero es porque ya están acostumbrados, pero si hacen una cultura de compartir juntos, van a extrañar eso más que la televisión cuando no lo tengan. Así es. Bueno, y también no celulares. Uh-huh. No celulares en la mesa. Sería maravilloso. Porque si tú lo tienes en la mesa mientras que estás comiendo, te entra una notificación. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú lo vas a ignorar? Automáticamente, ¿qué tiempo toma cuando te entra una notificación y te suena el teléfono? Enseguida lo miras, yeah, y lo pones así de nuevo de regreso. No. Ese es el tiempo que tú le vas a dedicar a tu familia. Y entonces, mira, un juego que nosotros hacemos es acerca de high and low. Vamos en círculo y preguntamos cuál fue lo más exitoso de tu día y lo más bajo, the high okay, and the low, sí, of your day. Y así uno puede saber un poquito acerca del día, que fue lo más emocionante. Eso me gusta. O qué fue lo que te pasó que no fue tan, sí, tan bueno, uh-huh, ¿verdad? Y entonces así cada familiar puede escuchar un poquito acerca de tu día y uno empezar a conversar. Y es algo que, es un juego que yo aprendí, ¿sabes qué? Leyendo uno de los libros acerca de familia. Está muy bueno, me gusta eso. Eso es muy... Lo voy a implementar. Algo bien bonito para empezar como tradición en cenas familiares. Sí. Y otra cosa, mi amor, también que quizás nosotros hacemos y no nos damos cuenta es cuando, por ejemplo, uno llega a la casa y está en el teléfono con una conversación que ya llevaba desde el carro, pero entra a la casa y quizás no haga ni contacto con los ojos a la familia que esté o si saluda, oh sí, hola, y ya, y sigue la conversación del celular. ¿Qué le está diciendo? No eres importante. Por eso que yo le digo a mi angelito, si tú llegas a la casa y si estás en camino a la casa con una conversación, por favor, termínala afuera. Yo la termino afuera. Porque cuando tú entras, así, that's it's it, me. You're mine. It's me. You belong to the family. It's me. Exactly, yes. Sí, porque está siendo bien rude. Mira, yes, una de las razones por la cual... Y cuando no saludas, aunque no entres, discúlpame, amor, aunque no entres con el teléfono, si tú entras y vas directo, ya sea al baño o vas al cuarto, sí, o a la cocina, y no saludas a los que están en casa. That's rude. Very rude. Uh-huh. O si te vas también de la casa sin despedirte, no sabes si esa es la última vez que lo vas a ver. No solamente eso, que te están llamando. Y como no te despediste, ellos creen que están ahí buscándote. Sí, exactamente. Exactamente. Yo le hago siempre la conciencia a los niños. Mira, no sabes si esta va a ser la última vez que me vas a ver. Mm-hmm. Así que siempre con un beso, un abrazo y siempre estar en good terms. Sí, sí. Uno tiene que hacerlo como culturas, parte de la cultura de uno. Porque mira, cuando los niños empiezan a comportarse mal, es porque están tratando de llamar la atención. Eso es lo que es. A veces hasta dicen cosas rudas o fuera de su carácter. Es porque they're trying to call your attention. Quieren tu atención. Te extraña. No saben cómo expresarlo. En vez de decirle, I miss you, dice, a ti no te importa. No te importa mi vida. No es eso. Es que no han pasado tiempo de calidad juntos. Entonces, así también pasa en los matrimonios. Tarde o temprano se van a extrañar aunque estén viviendo en la misma casa si no pasan tiempo juntos. Y tiempo de calidad, ¿no? No estoy hablando acerca de sentarse bajo el mismo techo. Estamos construyendo un hogar, no una casa, un hogar. Entonces a veces pues se nos pasa tanto por alto esto. El tiempo tú lo puedes manejar mejor. Si te despiertas un poquito más temprano, tienes más tiempo durante el día para hacer tus cosas. Entonces tus tardes están más libres para hacer lo que tienes que hacer, pasar más tiempo con tu familia. Y se recomienda que uno se conecte con la familia por las mañanas, uh-huh, antes de empezar su día, ¿me entiendes? Antes de salir a trabajar, conectarse con ellos, los que están viviendo en casa ahí, ¿verdad? Si se puede desayunar juntos, mucho mejor. Pero poder tener un tiempecito con ellos y también, por supuesto, por la tarde. Yeah. Así que es bien importante sacar ese tiempo para ya sea sentarte en la cama de tu teenager, ¿verdad? A que te hable cosas o cómo fue su día. Pero dale ese tiempecito que ellos, para nosotros quizás no sea mucho, pero para ellos es... Súper. No, nosotros hemos tenido experiencia en casa que no quieren que nosotros vayamos a dormir. Se meten en el cuarto, se sienten en la cama y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No, pero es que no te hemos visto todo el día y que no te... Y bueno, hay que darle ese tiempo. Hay que darle ese tiempo. Es bien importante. Bueno, y importante. Aquí entrando en eso de que hablan, el otro punto que tengo es escuchar. Uh-huh. Verdaderamente escuchar a tu familia con la que vives ahí, ¿verdad? Quizás te puedan traer un tema de conversación que no sea de tu interés, pero todavía para demostrar ese amor debes escucharlo, ¿verdad? Atentamente, sin estar mirando de nuevo la televisión, uh-huh, o el celular o la computadora, sin distracciones. Cuando uno da esa atención interrumpida, yeah, a la persona que te la está pidiendo, eso es gritar, vaya, a todo pulmón, te amo, yeah, porque te estoy dando esa atención, ese tiempo, te estoy escuchando, aunque no estés de acuerdo con lo que, aunque no te gusta, aunque sea aburrido, aunque te lo haya dicho mil veces otras veces. Que eso usualmente pasa, ¿sabes qué? Con las personas mayores. Sí, los padres y los abuelos. Los abuelos. Uh-huh. Que te repiten a veces siempre la misma historia, pero disfrútalo, porque va a llegar un día que a tener a ese familiar para que te repita ese cuento. ¿Sabes lo que yo he encontrado también? Tengo personas así en mi vida que cuando me están repitiendo la historia estoy poniendo atención otra vez, porque esto es lo que pasa. A veces dejan ciertos detalles fuera en las historias y cuando las repiten te traen unos nuevos detalles y no solamente es más interesante, sino que tú aprendes. Tú aprendes acerca de esa experiencia. No solamente eso, que ellos necesitan también ese tiempo. Yeah. Exactamente. Porque es que están solitos. Me acuerdo cuando llamaba, yo siempre todas las semanas llamaba a mi abuelita, que ella vivía en New Jersey, y ella siempre a veces me repetía las mismas historias y yo, ay abuela, qué lindo, y yo riéndome como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Y ella se reía y disfrutaba tanto eso. Y yo digo que, y ahora no la tengo conmigo y extraño esas historias. Así que aquellos que tengan a sus abuelitos vivos, a sus padres, aprovechen ese tiempo, demuéstrenle que lo ama, no solamente diciéndole mami, papi, I love you, te amo, sino verdaderamente regalando de tu tiempo y también escuchándolos. Deja que digan las historias, si quieren decirla otra y otra vez más, no importa, ¿verdad? No te estés quejando, porque no le estás demostrando amor si te estás quejando, yeah, con ellos. Entonces, tiempo. Dale tiempo a las personas y escúchalo. Escucharlo, o sea, verdaderamente escucharlo. Estos son regalos. Esto es mucho más... Que no puedes grande. Comprar. Sí, esa es la tienda. Cosa. La cosa es que a veces nosotros le damos tanta importancia a lo que nosotros podemos comprar, que los regalos más lindos y más grandes son gratis. Son gratis, pero son los más importantes. Con dinero tú no puedes comprar un hogar, tú no puedes comprar un familiar, tú no puedes comprar nada de eso. Ahora, con tiempo, con paciencia y darle atención a las personas, tú ganas mucho más. Nos estamos perdiendo, mi amor, yo siento que nuestra sociedad pierde la experiencia genuina de la vida por una falsa realidad. Así es. Una falsa realidad, porque pensamos, no, tengo que trabajar fuerte porque algún día voy a alcanzar tener todo este dinero, tener todo esta, estos recursos, y entonces voy a tener el tiempo. Y el tiempo te está pasando y no estás disfrutando las experiencias que lo que hace la vida. No espere que algún día vamos a disfrutar como familia, ¿no? Empiecen a disfrutar como familia ahora. Si tienes la familia, empieza a disfrutarla ahora. Y más personas tú puedes involucrar, mejor todavía. No, es que no nos llevamos con esta persona o con esta familia, con los tíos, con las hermanos, los hermanos. No. Más, mejor todavía. Una de las cosas que yo he empezado a hacer de más frecuente y más consciente es mandarle texto a todos los jovencitos de nuestra familia, ¿verdad, mi amor? Ay, sí. A todos ellos. Déjales saber, mira, estoy orando por ustedes. Si encuentro un video de motivación, se lo envío. Les dejo saber que son importantes. Y estoy viendo cómo esto ayuda a mantener la familia más junta. Aunque no vivamos en la misma ciudad. Sí, uh-huh. Sí. Entonces, pues, haga eso. La tecnología está ahí. Vamos a usarla para bien. Esa es una manera que tú le dices a alguien, estoy pensando en ti. Cuando reciben un texto así de inesperado, ¿verdad? Y dicen, wow. Sí, y no solamente lo hagas para los cumpleaños, sino hazlo, aunque sea una o dos veces en semana, si es posible, o aunque sea de cada otra semana, pero que siempre haya una comunicación entre la familia general. Saca tu tiempo. Ya que estamos tan acostumbrado a la tecnología y nos sentamos ahí a estar en Facebook y Instagram y Twitter, ¿por qué tú no coges los contactos directos de las personas en tu familia y decirle, tú sabes lo importante que tú eres para mí, le doy gracias a Dios por ti, le envía una foto con una sonrisa, le dice, mira, esta sonrisa te la regalo en el día de hoy, esto es lo que tú provocas cuando estoy pensando en ti. Eso va mucho más lejos que lo que tú le puedas regalar. O un like de una foto de él. O un like de una foto. Uh-huh. Claro que sí. Mira, y le doy gracias, mi amor, a todos mis amigos en Facebook, nuestros amigos en Radio Fe. Me cayeron encima con todos sus buenos deseos y amor. Cientos de personas. Cientos. Gracias. Hasta en mensajes privados mandándome. Oh, yes. Increíble. ¿Y sabe lo que eso hace? Fortalece a las personas. Eso no es en vano. Gracias. Y cada vez que tengo una oportunidad, yo hago lo mismo. Así es. Pasar esa bendición. No, y queremos felicitar a todos nuestros amigos que cumplen año en este mes, uh-huh. ¿Verdad? En este día, puede ser, mañana, pero que estén celebrando en este mes que... Especialmente en este mes, que nacieron los mejores. En febrero nacieron los mejores. En cada mes nacieron siempre los mejores. Bueno, no sé. Gracias, Yami. En cada mes siempre nacieron los mejores. Pero que nacieron en febrero son... Muchas personas especiales en cada mes. En febrero son fantásticos. Es que todos somos especiales, sí, mi amor. Somos fenomenales. Los de enero, febrero, marzo. No, es que nosotros tenemos la letra. Mira, yo voy a meterme una uva en la boca para no pecar. Dame otra para darle aquí a... No, pero ¿qué tú ibas a decir? Que son feos. No, cuando dijiste la letra, yo pensé en la F y yo dije, febrero, fe. Feo. Fe, febrero empieza con fe. Y feo también. Pero yo escojo lo lindo. No, hay que escoger lo lindo. Sí, no, yo sí. Ay, ya, fantástico. Ya. Vamos a ver, ¿quién nos envió textos? Sí, envíenos texto al 352-593-0095. Y recuérdate de reto para conseguir el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, que va a ayudar a investigar más de cómo es lo que tú haces para mal y cómo es que tú recibes el amor. ¿Qué pasó, Martín? No, que aquí me acaban de mandar un texto. Ajá. ¿Qué dice? No quiere saber qué dice. No. Bueno, sí está. Ok. Sí. No digas el nombre entonces. No, es que van a saber. Ay, no. Dice, hola, sabrosito, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Te amo, ¿todo bien por allá? Sabrosito. Ustedes preguntaron. Saludos a todos. Eso es todos los radio oyentes y todos ustedes, ¿no? Yes. Ya ustedes saben, solamente una persona puede decir sí. Algo así. Ajá. Ay, mi saludos, hermosura. Telmita, mi hermosura. Ella también está tomando su... No, gracias a Dios. Oh, o sea, tiene God. Que esconder. Tiene que empezar ahora. Sí. Wow. Ay, ya. Bueno, envíen su texto, su mensaje, su pregunta, su comentario al 352-593-0095. Llámenos aquí a los estudios. Al 352-347-9576. Y no se olviden de la página del Próximo Nivel. Te va a ahogar. Tú la de Radio P en Facebook. That's so rude. Donde me quieras llevar, depender de ti y de nadie más. Yo solo quiero estar en tu perfecto plan. Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré. Muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser. Lléname, tócame, para tu gloria úsame. Fera 95.9 FM. Gracias por estar ahí con nosotros, disfrutando de tu fe, tu música y tu cultura a través de la frecuencia que inspira fe. Te invitamos a que pases por radiofe95.com, descarga, disfruta y comparte con todos tus amigos que tú escuchas la frecuencia que inspira fe. Y te digo que va a mejorar tu vida porque la felicidad comienza con fe. Y nosotros aquí compartimos todo lo que nosotros aprendemos que nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y una de las cosas que siempre estamos tratando de animarte es que cuide un poquito más de tu salud. Te sientas mucho más fortalecido, con más vitalidad de vida. Y dejar saber que todavía hay mucha vida por delante. Y lo mejor para hacer es vivirla al máximo. Vivirla lo mejor posible. Y así es que se hace. ¿Ya? Y una de las cosas que nosotros usamos son los factores de transferencia con las vitaminas y minerales que están en un paquetito que se llama Right Start. Y si tú quieres saber más acerca de las vitaminas Right Start y empezar tu día bien para recuperar fuerzas, mejorar tu sistema defensivo para que no te enferme y para una vida mucho mejor, pues mándanos un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095, 352-593-0095, y entérate de mucho más. Ahora, no solamente son las vitaminas, minerales y los factores de transferencia, pero también tenemos una variedad de muchos diferentes suplementos que ayudan diferentes áreas de tu vida. Hay una hasta para parejas en este mes de el amor y la amistad que estamos celebrando. Ustedes se pueden regalar unos suplementos que vienen para él y para ella, y estos suplementos ayudan a mejorar, balancear el sistema defensivo del cuerpo, pero también a las hormonas. Y Martín, pues es uno de ellos que está tomando. Nosotros lo estamos tomando, ¿verdad, mi amor? Y nos gusta mucho este producto. De verdad se siente la diferencia y ayuda en todas las áreas, pero mayormente en pareja los recomiendan porque ayuda también a fortalecer la intimidad y estar físicamente bien en esa área. Martín, ¿qué tú crees? ¿Cómo fue? Sí, definitivo. ¿Ya? Se los recomiendo. No, ya tienes una orden ahí de galones. Este mes de febrero lo tengo en Oro Ship, yo creo. No, todavía. Pero no, no solamente eso, pero también te dan... Tú sientes la diferencia, que te da más energía. Y como tiene el factor de transferencia, no te vas a enfermar. Yeah, it's really good, really good. Se los recomendamos y está a un precio bien cómodo y lo pueden tener para ustedes como pareja. Regales en eso, ¿sí? Para más información, envíen un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095. También un saludo especial a nuestros amigos en Maranata Tax and Insurance Agency, que están estrenando su oficina esta temporada de impuestos aquí en Ocala. Tienen una nueva oficina que se encuentra en el 2510 sureste de la 17, lo que nosotros llamamos Mary Camp Road, en Ocala, Florida. Para más información puede llamar al 352-484-1779. 484-1779. Y también pues le puede pedir información acerca de cómo puede ganar, escuche bien, aquellos que hacen su impuesto con ellos tienen una oportunidad de ganar hasta $2,000 en efectivo. Y tienen otros premios también, como tradiciones. Y es un incentivo, pero a la misma vez es que Maranata, ellos les encanta regalar y ser parte de la comunidad. Y lo han demostrado siendo nuestros auspiciadores por los últimos 4 años. También pues pedimos que pase la bendición. Si Dios está tocando tu corazón acerca de poder contribuir y ser parte de algo que ayuda en la comunidad, pues considera ser un agente de fe pasando por radiofe95.com y uniéndote al grupo de personas que mensualmente contribuyen para mantener esta frecuencia no solamente al aire, pero expandir en nuestros esfuerzos. También van a encontrar ahí que hay una oportunidad para ayudar a los niños en necesidad, para ayudar a un niño que sufre de hambre aquí en los Estados Unidos y en 50 países alrededor del mundo. Gracias también a los creadores de los factores de transferencia, hacen esto posible mandando alimentos que tienen suplementos para ayudar y fortalecer a la próxima generación. Pasa por radiofe95.com y entérate de todo lo que yo te acabo de decir y mucho más. We're on top of it, people. Helping you out. Check it out. Ok, mi amor. Bueno, mi amor, también quiero compartir con nuestros amigos, si están buscando trabajo, hay una compañía, Cricket, ¿verdad?, que está buscando personas en el área aquí de Ocala, así que pueden ir a Radio Fe 95.com para tomar más información. Sí, ahí está toda la información que nosotros anunciamos aquí, la puede conseguir directamente en la frecuencia que inspira Fe en Radio Fe 95.com o nos puede enviar un texto. Guarda ese teléfono, ponlo en uno de tus contactos, en tus favoritos, en tus amigos, en Radio Fe 95.com. Es el 352-593-0095. 352-593-0095. Hablando acerca de la familia, de cómo nosotros mejorar, en cómo nosotros mostramos amor en la familia. Y la mayoría de las veces, esto es lo que pasa en nosotros inconscientemente. Empezamos a demostrar amor como nosotros recibimos amor. Pon mucha atención a esto. Nosotros damos amor de la manera que nosotros recibimos amor o queremos recibir el amor. Entonces, cuando no nos corresponden de la misma manera, pues pensamos que las personas no nos aman, no nos consideran, no nos quieren. Y ese entendimiento, pues vale mucho, tiene mucho valor. Cuando tú entiendes que no todo el mundo va mal como tú, tú eres único y tú estás en un grupo, y casi siempre Dios permite que tú estés en un grupo, que hay personas que necesitan tu modo de amar. Entonces tú tienes que saber que no van a responder de la misma manera, no siempre van a responder de la misma manera que te aman, hasta que ellos también tengan conciencia que decir, mira, este miembro de mi familia responde a este lenguaje del amor. Para que tú aprendas más de eso, te queremos regalar ese libro, Los 5 lenguajes del amor. Para hacerlo, descarga la aplicación en radiofe95.com, disfrútala y saca una foto mientras la estás disfrutando, un screenshot de la aplicación, compártela en las redes sociales y ponle el hashtag la frecuencia que inspira fe. Compártelo con todos tus amigos y cuando nosotros vemos eso, pues te vamos a considerar como ganador de este premio y llévate el libro Los 5 lenguajes del amor. Así es. Mira, mi amor, una vez escuché a una pareja que estaban teniendo un poco de conflicto y estaban hasta considerando una separación, algo bien triste. Y cuando escuché lo que estaban diciendo, me pude dar cuenta que había una mala comunicación porque no sabían cuál era el lenguaje del amor del uno al otro, ni el de ellos mismos. Aquí la mujer se quejaba, decía, mira que mi esposo verdaderamente él no me ama, no me da la atención que yo necesito, el tiempo que yo necesito. Y ella quejándose, dicen, yo no quiero más estar en esta relación. Pero el esposo diciendo, pero ¿cómo es posible si yo cada vez que llego a la casa, yo estoy preparando la cena? Estoy ayudando con los niños. Y entonces lo que aquí estaba viendo que el esposo, el lenguaje del amor era el servicio. Él estaba ayudando a la esposa en la cocina con los niños y no se daba cuenta que la esposa no lo estaba recibiendo de esa manera porque él estaba muy ocupado en la cocina con los niños y no dándole el tiempo que ella deseaba. Y entonces es bueno que tomen, en este libro viene un examen, ¿verdad? Mientras usted se conozca más y conozca a los que están en su casa, van a poder disfrutar verdaderamente de este amor en familia, en pareja, con los niños. Así que vamos, descarguen la aplicación, hagan la foto, pongan hashtag la frecuencia que inspira fe, porque queremos que seas un ganador y puedas recibir este libro de parte de nosotros. Ya, es un regalo que puede hacer grandes diferencias en tu vida. Así es. Y cuando lo reciban es para que lo lean y claro, lo pongan en práctica. Yes. Porque conozco otras personas, fuimos de visita a casa de un matrimonio y vimos que tenían el libro muy lindo ahí con el resto de otros libros. Sí, y le digo, ay, mira, qué bueno, tienes ese libro, lo has leído. Me dice, ay, mira, ¿sabes qué? No lo he leído, leí la primera página y ya, pero sí, se ve bien bonito. Le digo, no, pero tremenda información que tiene adentro, así que... Libros no son para coleccionarlo. Y sí, estaba almacenando. O para usarlo para que aguanten otros libros. Para aguanten otros libros, sí. O decoración, o para que los vasos no toquen la madera. Sí, como para que otra persona lo lea cuando venga de visita. Sí, sí. Ay, es un libro bien lindo. El examen es bien poderoso. Te da mucho entendimiento de quién tú eres. Y además, estamos en una etapa de la historia humana donde se está despreocupando todos los días más y más de las cosas esenciales que hacen la experiencia humana. Y el amor es uno de ellos. Estamos al punto donde nada más nos damos de cuenta que el amor está sufriendo cuando nos empieza a doler a nosotros personalmente. Así es. Y después consideramos que estamos solo en este mundo, que nadie nos comprende, que nadie nos ama. Por eso es que hay tantos divorcios, tantos niños rebeldes, tantas cosas sucediendo, porque no le estamos dando importancia y conciencia del regalo más lindo que Dios nos ha dado a nosotros, que es el amor. Y sabes cómo Dios nos ama incondicionalmente. Quiere decir que no importa cómo tú te has portado. Mira, a Martín le encanta eso. Eso es lo más que le encanta a Martín. Que no importa cómo yo me he portado, Dios todavía me ama. Amén. Y ese amor me ayuda porque me hace sentir que yo lo puedo hacer mejor y que lo voy a hacer mejor. Y me voy a portar mejor, ¿verdad, Martín? Así mismo. Mira, ese es el amor de Dios que nos transforma. Sí. ¿Tú quieres ver personas transformadas? No es ignorándolo. Yeah. Hello now. I'm preaching really good right there. El silent treatment. Sí. Yo me voy a ir porque no me aprecian. Ese no es el amor. Ese no es el amor. El amor tampoco, pues, mira, escucha bien, se van a enojar conmigo. No guardas récord de mal. Rencor. Uh-huh. Esto no lo dije yo. Dice la escritura, dice, no guardas récord de mal. Cuando tú le sacas en cara a alguien, ¿tú te recuerdas? En el 1990, a las 3 de la mañana. Eso no es amor. Tenías la ropa azul puesta. Sí. Wow. Dice, yo pensaba que tu memoria no estaba tan buena. Y nos recordamos de todo lo malo que nos hicieron. Y después de las cosas lindas, de los esfuerzos de los demás, no lo celebramos. Por eso es que es bien importante celebrar cuando alguien hace un esfuerzo. Porque entonces eso se queda más en la memoria. Y en esta sociedad que nosotros vivimos hoy, estos días, estamos siendo tan despreocupados de cuidar el corazón de Dios, el amor, compartirlo con los demás, hasta el momento que empieza a doler. Y después queremos buscar ayuda y decir, Señor, ayúdame, pastor, ayúdame, ayúdenme con esto, ayúdenme lo otro. Él me pegó, ella me tiró el sartén, los niños están rebeldes, y no sabemos qué hacer. Sí, es que, mira, mi amor, hay que amar a propósito. Uh-huh. Nosotros, se amar a propósito, hay muchas distracciones y nos dejamos llevar por ellas y no nos damos cuenta. Por eso es que es bueno que cada día uno pueda, uno, si se siente que se está desviando, regresar, ¿verdad? Y decir, ok, Señor, ¿cómo es que yo puedo en el día de hoy demostrar amor a mi familia? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? No esperar al fin de semana, porque tú puedes hacer algo en el día de hoy. Ellos necesitan de tu amor hoy, ¿verdad? Yeah. Y entonces es necesario que a pesar de todas esas distracciones que hayan allá afuera, que tú puedas estar consciente, decir, no, tengo que amar a propósito, tengo que enfocarme, ¿verdad? Que es necesario que yo ponga de mi parte, porque uno dice, no, es que ellos saben que yo los amo. No necesitan de mí que se le esté diciendo todos los días o que le esté dando un beso, un abrazo todos los días. Cuidado. Uh-huh. Cuidado, mira, nosotros aprendimos que ¿cuántos abrazos hace falta para sobrevivir? Un mínimo de 12 abrazos al día. Yes. Por eso que ese es otro de los puntos que tenemos aquí, de dar besos y abrazos. Y aquí todos los días mi angelito se lo está recordando a ustedes. Aguántense de las manos. ¿Verdad? Besen besos, de esos abrazos. Algo que me encanta a mí hacer con los niños cuando estaban más pequeños, que estaban al ladito mío antes que manejaran, era que agarraban mi manito, ¿verdad? Y una de las niñas me dice, ay, mami, como yo extraño agarrarte de la mano mientras tú manejabas. Y ¿sabes qué? Cogimos un date, nos fuimos el sábado de compras, no de este, sino el pasado, y ella me agarró la manito y dice, mira aquí, qué rico, ¿verdad? Así que besos, abrazos, ese contacto físico, humano, es necesario. Han habido estudios, mi amor, de niños recién nacidos, ¿verdad? Que han estado enfermitos, que dice que cuando son más cargados, aguantados, que se le da ese calor o se le pone a otro bebé cerquita, que se tienen ese calor humano, se han sanado de una manera increíble comparado a otros niños que se han dejado aislado sin ese toque, sin ese calor humano. Así que cada uno necesitamos sentir ese amor, ¿verdad? También físicamente, con un beso, con un abrazo. Abrácense siempre, bésense. Y ahí, no lo den por alto. No digan, no, si es que yo lo vi esta mañana. No, dale otro beso si lo ves por la tarde. Otro abrazo. Así que 12 abrazos al día. Eso es lo que hace falta. Para poder uno estar bien emocionalmente. Yeah. Mira, se me olvidó. Le tengo que dar un shout out a mi hija. Ajá. Que hace como 2 semanas atrás recibió su certificado de AA, se graduó de ¡Ey! Oh, wow. ¡Felicidades! Sí, de 2 años de colegio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya, lindo eso. Ya, tremendo logro de toda la familia, porque como le tuvimos que ayudar. Y nosotros, como tú dices, hay que celebrar claro. los logros yeah. y celebrarlos en familia. Oh, yes, que es más yes. importante, yes. ¿sabes? Individual, sí, de vez en cuando, como tú hiciste, que te fuiste con tu uh-huh. niña, hicieron un date. Uh-huh. Eso es bien importante también, pero más importante es celebrarlo en familia. Yeah. Yeah. Para que todo el mundo se sienta, ¿sabes? Que fue parte de. Claro. Sí. Claro. Uh-huh. Sí, los dos tienen valor. Los sí. dos tienen valor. Sí. Solo hay que encontrar un balance. Claro. Así claro. es. Y ahí es que también hay una clave grande para la abundancia, mi amor. Una clave bien grande para la abundancia. Si tú estás enfocado todo el tiempo en nada más las cosas que tú tienes que hacer para ganarte la vida, estás perdiendo la vida. La vida, ¿sí? Estás perdiendo la vida. Lo que es que se la quiere vida. Ganar, la está perdiendo. Está perdiendo. Porque la abundancia se nota más en las cosas que no se pueden comprar. En el amor y el respeto de tu familia, en el apoyo de cómo van a estar ahí por ti. Y si tú quieres esa clase de círculo, esa fortaleza, no importa si están viviendo en una mansión o en una casa de 2 cuartos y están bien apretados, no importa dónde estén financieramente, se van a sentir ricos y fortalecidos cuando tienen esta cultura de amor y de compartir entre ustedes. Porque si no tienen eso, tú puedes tener todo, alcanzar todo en la vida. Cuando viene a tus metas, en las cosas que tú quieres alcanzar, y no vas a disfrutarlo. No vas a disfrutarlo. Una de las cosas que sucede cuando tú compartes el amor conscientemente es que tu familia empieza a considerar en conjunto las metas de la familia. Y todo el mundo empieza a trabajar hacia esa meta, a tener ese comportamiento junto, a vivir cerquita, ¿sí? A no querer mudarse muy lejos. Yo quiero estar cerca de papi y mami, o yo quiero estar cerca de mis hermanos, o quiero estar cerca de mis abuelitos. Eso se consigue ahí. Algo tan interesante, y piensa, usted que nos está escuchando en el día de hoy, si ha tenido estas clases de experiencia, y mi amor, yo sé que tú lo has tenido, en países donde hay más necesidad, las familias son más cerca. Hay más unidad. Hay más unidad. Se ve una cultura de compartir, de amor. No digo que no tienen problemas. Tienen problemas, tienen circunstancias difíciles, pero se unen más. Y hasta puedo notar que celebran mejor que nosotros. Que celebran cualquier cosita. Porque son logros que son más difíciles de conseguir. Y aquí que tenemos una vida en abundancia en este país de los Estados Unidos y en muchas otras ciudades también alrededor del mundo que hay en abundancia, a veces no se nota tanta conexión. Porque es que ponen lo material antes que a la familia. Uh-huh. Y ahí uh-huh. es cuando se comete un grave error. Un grave error. Pero entonces, bueno, hay tiempo, ¿verdad? Para recapacitar, no, para cambiar, para dar más a la familia. Y aquí estamos trayendo estos punticos aquí. Hay muchas maneras de mostrar el amor. Esos son unos cuantos nada más para discutirlo aquí. Pero usted sea creativo. Pídale a Dios cómo expresar ese amor. Primero debe saber a su pareja, cómo es que le gusta recibirlo. Uh-huh. O sea, preguntarle qué es lo que te gusta más, quiere que te regale que te dé regalitos, que quizás te diga, ¿sabes qué? Quiero de todo. Sí. De los cinco lenguajes. Pero una de las maneras, más ligero para conseguir cuál es el lenguaje de alguien antes que cojan el examen y todo, si tú no puedes esperar por el libro o quieres saber ahora mismo, tú le preguntas a la persona que tú quieres saber, dice, ¿cuándo es? Escucha bien la palabra, lo tienes que poner en el estado, dice, ¿cuándo es que tú te has sentido totalmente amado? Tú le preguntas esa pregunta primero, ¿cuándo es que tú te has sentido amado? A lo mejor la persona dice, ay, que yo no me recuerdo, yo no sé. Si no se recuerda, entonces se cree que hace tiempo que no ha sentido el amor. No, pero piénsalo bien, un momento en tu vida donde algo sucedió que tú se sentiste totalmente amado. Tú pones a esa persona en ese estado, tú sabes, cuando ellos hagan eso, entonces tú dices, ok, ¿qué tuvo que suceder para tú sentirte de esa manera? ¿Fue alguien que te tocara? ¿Un abrazo? ¿Un beso? Fueron unas palabras. Y si tú ves que la persona no puede entrar en ese estado otra vez, le pregunto otra vez, recuérdate ese día, recuérdate ese momento y dime, ¿qué era absolutamente necesario? ¿Qué es lo primero que tú notaste que te hizo sentir así? Así tú vas a conseguir cuál es el lenguaje del amor de ellos. Y tú puedes practicar esto con tus niños, con tu pareja, con todo el mundo que está en tu vida. Y le puedes preguntar. Entonces ellos te van a decir, si fue un toque, pues eso. Pues mayormente, pues a lo mejor es que necesitan ser más abrazados, más pesados. Si fueron palabras, fue el día que esta persona me dijo esto, me sentí totalmente. Entonces, ahora son palabras. O fue cuando me llevaron a un viaje, a unas vacaciones. Entonces es visual, la persona es visual, quiere regalos, quiere que le den regalos, que le enseñen que les amas. Entonces, pues son cositas así que tú puedes pesar. Anotar, fue cuando alguien me preparó estos alimentos y me los trajo y fue tan servicial conmigo. Ya tú sabes que son personas de servicio y esto tú lo puedes aprender. Y te digo esto, esos pequeños actos van a cambiar tu vida, pero es extraordinario los cambios que suceden simplemente conociendo esto y siendo consciente. Y más pasa el tiempo, más frío nos estamos volviendo como una sociedad. Más lejos, no estamos apartando de los valores que de verdad hacen que la vida tenga la experiencia que es. Sí, menos expresivos, menos creativos a la hora de demostrar el amor. Por eso también que recomendamos, mi amor, dar sorpresas un día cualquiera. No esperar a un día significativo como un cumpleaños o como Christmas o Thanksgiving, no. Busca cualquier día y celebra a la vida de esa persona, ¿verdad? Solamente por estar vivo es una celebración. Uh-huh. Así que dar sorpresas. Si esa persona te dice, mira, de verdad me encantaría visitar tal lugar, planéalo, ¿verdad? Que todo te salga bien el día que esté libre o algo, pero haz lo posible, dale la sorpresa. Así que, bueno, y también hay que ver si a las personas les gustan las sorpresas, porque hay algunas personas que no toman las sorpresas muy bien. O que quieren estar en control. En control. Y esa es otra personalidad que hay que celebrar también. Así es. Y no es para nosotros sentarnos aquí y analizar cada persona, pero tiene sus razones por las cuales... ¿Sabe? A lo mejor un día alguien le dijo surprise y el surprise no era muy, muy lindo. Y dice, no me gusta la sorpresa porque, ¿sabe? Un día alguien me dijo surprise y nunca lo vi más. ¿Sabe? Entonces puede ser algo un poco incómodo para ellos. Entonces, no, yo quiero saber cuál es la sorpresa. Y hay personas así. ¿Tú vas a conocer? A mí me encantan las sorpresas, por supuesto. No, las sorpresas buenas. Las lindas sorpresas. Las que no son buenas son problemas. Así es. A mí pero también sí. Me encanta que me sorprendan, pero que sean sorpresas buenas. Claro, mi amor. Porque claro. Sorpresas malas, sorpresa, te dañamos el carro. Bueno, eso no. Ay, ya. You could keep those. Bueno, ya hemos compartido con ustedes en el día de hoy algunos de estos ejemplos. Vamos a darle dos o tres así nada más leído para que los pueda tener. Sí, de lo que hemos dicho, sí, del tiempo, ten siempre tiempo para ellos, escúchalos, besos y abrazos, dar sorpresas un día cualquiera. Y aquí el que le sigue es apoyo incondicional. Yes. Apoyo incondicional. Quizás tú le hayas dicho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que les diga, mira, no hagas eso, porque yo creo que no te va a ir muy bien o algo. Y con todo y eso la persona hace lo que decide y le sale mal. Y si tú vienes y le dices, ¿sabes qué? Yo te lo dije. Esa palabra debe estar fuera del vocabulario. A tuya. Debe estar fuera. Es que fuera. Se siente rico, ¿verdad, Martín? Martín, es que Martín. Martín es un experto en esto, Martín. Cuando tú le das un consejo a alguien y le va mal, dime lo rico que se siente decirle, a tuyo. Es que uno se... No, sin pena. Tiene una satisfacción por dentro. que los poros, tus poros se abren de felicidad para manifestar de que tú estabas correcto. Sí, pero ¿Qué bien le hace a la otra persona? De verdad, puedo decir que sí. Hay una satisfacción. Claro que sí hay una satisfacción, pero la cosa no está correcto. No está correcto. La cosa es controlarse. Por dentro. Entonces, mira, una de las cosas que debe de notar es que Dios te dio la habilidad, escucha bien, de poder ver claramente que esto podía suceder. Entonces, no solamente es darle el consejo a tu familia, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus padres, o lo que sea. Tú le puedes dar un consejo porque tú estás notando algo. Pero asegúrate bien que no es solamente darle el consejo, sino prepararte para, si siguen haciendo en ese camino, tú puedas estar preparado para ayudarle. Correcto. Y decirle, mira, ¿sabes qué? No importa, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a aprender de este, vamos a aprender de esta decisión. No, yo veo la cara de Yami, que me está mirando como que dice, Martín, no, eso no está bien. Es verdad, porque es que ese es el orgullo hablando. Ajá. Cuando tú te manifiestas de esa manera, o sea, de la manera, no de la que Johnny estaba hablando, sino de la que yo estaba hablando. Ajá. Que es el orgullo, porque tú estás diciendo, a ver, yo lo sabía, yo te dije que te iba a pasar eso y no me hiciste caso. Pues ya eso es orgullo, y ese orgullo lo tienes que poner a un lado. Yeah. Porque lo que tú quieres es mejorar la otra persona, que no pase a través de un mal rato o que tenga una buena decisión, etcétera, etcétera. Y lo que tú quieres es la mejoría para esa persona. Es orgullo y egoísmo cuando uno sí, porque a veces lo que uno quiere hacer es controlar a la persona y decirle, tú no te atrevas a hacer eso. Y no va a haber un crecimiento. Entonces, mira cómo se siente el familiar. La familia se puede sentir, yo quiero tomar esta decisión, la voy a tomar como quiera porque yo soy mi propia persona, pero no voy a tener el apoyo de mi familia. No voy a tener. ¿Y qué tal si las cosas me van mal? No tengo a alguien con quien contar, con quien confiar. Entonces, pues, no es darle permiso a ellos y decirle, mira, vete, hazlo, y yo, pues, voy a estar aquí por ti. No es eso. Es darle el mensaje, pero con la certeza que son amados, porque así es que Dios nos hace a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado y Dios todavía nos perdona? Y Dios todavía proveyendo por nosotros. Y Dios todavía amándonos, abriendo puertas, bendiciéndonos, cosas que nosotros sabemos conscientemente que todavía no los merecemos. Pero Dios no nos ama por quienes somos, sino por quien estamos siendo transformados y nuestros esfuerzos. Así también debemos de mostrar ese clase de amor a nuestra familia. Sí, imagínate, Martín, si tus padres constantemente te hubieran dicho, te lo dije, ¿cómo tú te hubieras sentido a la hora de acercarte la próxima vez que hubieras hecho otro error? Exacto, ¿verdad? Eso iba a comentar, que te pone en un estado de que tú no vas otra vez a confiar en pedirle la opinión. Van a ir a otro lugar y eso es lo que no queremos. Queremos porque que nuestros hijos... Bueno, si fallo otra vez, entonces él va a venir otra vez y me va a decir, te lo dije otra vez, y me lo va a sacar en cara otra vez. Entonces no vas a confiar en esa persona. Y intimida, porque uno no quiere. Yo no quiero ir a donde alguien donde yo tengo una grande posibilidad que la persona me va a salir de atrás para adelante. Y me va a decir, pero yo creo que es una manera de mostrarle el amor y dejar que para que esa persona aprenda de ese error, no decir solo con las palabras, sino de dejar que asuma las consecuencias. Y es que si vamos a la Biblia, Jesús nunca en ningún lugar dijo te lo dije. Nunca le sacó en cara a nadie una opinión que pidieron o algo que le... Mira, a Jesús no le cargaron la cruz, pero lo ayudaron a cargarla. Entonces, así también nosotros hacemos con nuestra familia. Le podemos ayudar, aunque no podemos hacerlo por ellos. Pero le podemos ayudar. Le podemos ayudar. Decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo y esto es lo que yo puedo aportar. Te voy a ayudar. Ese es el amor que se puede demostrar en familia. Y eso va bien lejos. Y sabes que si tú tienes la capacidad para hacerlo y no lo haces, estás cortando experiencia de tu vida. Que te digo que tú no sabes lo que te estás perdiendo cuando tú no participas en esa capacidad de amor. Así es. Cuando le dices, mira, ya, esta es la última vez que te voy a ayudar. Como diciendo, hasta aquí soy tu papá o tu mamá. ¿Verdad? Porque hasta el día de hoy voy a ser tu... Hoy es la última vez que voy a ser tu familia. ¿Qué es eso? No, eso es lo que estás diciéndole. Sí. Porque la familia, no, pero cuando uno le dice, esta es la última vez que te voy a ayudar, eso es lo que estás diciéndole. Esta va a ser la última vez que voy a ser tu familia. Porque la familia está por ahí para ayudarte en ese desarrollo, ¿verdad? Crecer, a tomar decisiones. Exactamente. Lo único que tú tienes que hacer es no cogerlo personalmente, no cogerte lucha, pero sí ayudar. Pero no coges las cargas, porque sabes que si tú coges las cargas, también coges la lección de la persona y la persona no va a aprender. ¿Entiendes? Si tú se lo haces fácil a la persona no va a aprender. Pero si tú lo ayudas, la persona puede recapacitar. Y es el amor de Dios que dice que nos lleva al arrepentimiento. Dice, voy a recapacitar. ¿Por qué? Porque mira mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mira cómo me trataron en esto. Yo no puedo defraudar esto. Yo no puedo defraudar ese amor. Y esa conciencia es lo que nos hace a nosotros mejor. Y nos dice, yo quiero parar de hacer esto, yo quiero parar de hacer lo otro, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero enseñarle a ellos que los amo también, quiero ganar muchos triunfos y logros para hacerlos orgullosos de mí. Eso es lo que hace el amor. Lo otro, lo que hace es impulsa y saca de nuestra vida las personas que Dios nos puso y somos responsables. We are responsible. Bueno, vamos a coger esta pequeña pausa. Ya vamos a regresar. Recuérdate que con Dios todas las cosas son posibles. Si estás escuchando allá al otro lado de radio, recuérdate, descarga, disfruta y comparte en las redes sociales la aplicación que inspira fe, para que tú seas uno de los ganadores de este libro, Los 5 lenguajes del amor. Hazlo ahora mismo y llámanos o envíanos un texto. Pueden enviarnos un texto al 352-593-0095. O pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos. La primera vez que me enamoré de una persona que su imagen aún yo no he podido ver, pero sé que ella está en mí tan enamorada. Al igual que yo, me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto, callar no resisto, gritaré que me enamoré. Santo, santo, santo es el Señor Jesucristo, que sepa el mundo que no hay otro como. Me enamoré. verdadero. La primera vez que me enamoré de una persona que es su imagen. Aún yo no he podido ver, pero sé que ella está de mí tan enamorada. La 95.9 FM alrededor del mundo, radiofe95.com, y es nuestro deseo que tu vida se mejore todos los días más, que puedas crecer en el Señor, que puedas ser fortalecido en tu inspiración, porque el gozo de Dios será tu fortaleza. Y si tú quieres ver gozo en tu vida, tiene que ver progreso. Tiene que poner metas delante de ti, tener una visión en tu corazón de lo que tú quieres ver para tu vida y todos los días concentrarte en eso. Y una de las cosas que estamos hablando en el día de hoy, de concentrarte en conscientemente amar a tu familia, va a cambiar, va a transformar tu vida. Estos actos van a transformarte de una manera increíble, increíble. Amor, ¿qué tú quieres de la música de la frecuencia que inspira fe? Me encanta la música que inspira fe, mi amor. Uh-huh. Así que, bueno, amigos, sabes que tenemos diferentes canales de música en Radio Fe. Uh-huh. Tenemos Top Hits, tenemos Clásica, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? La Revolución. La Revolución para jóvenes como nosotros. Adoración. Adoración. Oh, tenemos ahí sí. Un poquito de todo. Hasta el Canal del Amor. Oh, que yes. Sí, ahora en esta temporada pueden descargarla y escuchar. Mira, así es que trabaja. Diferentes tiempos y horarios en la frecuencia que inspira fe. Tocarán diferentes géneros de música, pero con el mismo mensaje de inspiración. Y hacemos esto bien específico, unas mezclas de música agradable que te van a ayudar en el proceso con un mensaje poderoso. En el transcurso de esos canales vas a escuchar programación en vivo, otras programaciones grabadas, pero todo para traerte a ti la inspiración de fe. Pero mira bien, si tú quieres escuchar la música totalmente separado, la puedes escuchar a través de nuestra aplicación. Tienes que descargar la aplicación. Y entonces entra donde dice Radio Fe y ahí tú vas a ver los canales de música. Y los canales de música, pues ahí tú escoges qué canal tú quieres escuchar y tienes selecciones de hasta 2 horas de música que puedes escuchar mientras trabajas, mientras estás en camino, en tu auto, donde quieras. Tú que puedes escuchar esas selecciones de música de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la música que inspira fe. Y escogido y seleccionado específicamente, handpicked, para ti. Para que te sientas nice. Ya. Yeah. Martín, ¿qué tropical. Ay, esa es la que sí, te gusta. El tropical. Me encanta la tropical, yeah, papá. Yeah, top hit y tropical. Yeah. Y todos los todas las temporadas que tenemos nueva música. Todavía, mi amor, ha entrado tanta música que todavía yo no he podido seleccionar de toda la que ha entrado. Y todavía estoy haciendo las selecciones. Pero nuestro nuevo catálogo de top hits tiene un poco de lo de ayer, de lo de hoy y de lo nuevo. Wow, es increíble. Yo me pongo a escucharlo y yo digo, qué mezcla. Y no tiene que ser Dios, porque yo no soy tan inteligente. Yo me siento ahí y yo digo, ¿cómo fue que cayeron todas estas canciones de una manera que yo me pongo a escuchar La Frecuencia que Inspira Fe y cada canción es un hit? Cada canción es algo que te habla y después te tira unos ritmos que tú no esperas. Y te digo, wow, this is so good, this is really good, this is really good. Y eso es lo que nosotros usamos para inspirarte. Queremos que tú llegues a tus metas, queremos que tú tengas la vida que Dios diseñó para ti. Y para hacerlo, tenemos una frecuencia que constantemente está llevándote este mensaje. Por eso es que te decimos, descarga la aplicación. Y si no tienes, si eso no es suficiente incentivo para ti este mes, estamos regalando unos cuantos libros, copias del libro Los Cinco Lenguajes del Amor, para ayudarte a mejorar en tus relaciones. Y para hacerlo, pasa por radiofe95.com, coge tu teléfono y descarga la aplicación que inspira fe. La busca a través de Radio Fe. Puede ir a radiofe95.com o puede buscar en tu tienda de app a Radio Fe 95 y la va a conseguir. Dice tu fe, tu música y tu cultura. Y también pues tienes los logos azules. Descárgala, disfrútala, saca retrato mientras la estás disfrutando, un screenshot. O mira, puedes sacarte una foto tú aguantando el teléfono y otra persona te puede sacar la foto también. Y ponlo en tu página, ponlo en tu muro, y nos das tag a nosotros, ponle La Felicidad Comienza con Fe, o ponle más, mejor de todo, La Frecuencia que Inspira Fe. Le pone eso, le pone hashtag La Frecuencia que Inspira Fe y nosotros vamos a conseguir esa foto. Y de las personas que nosotros conseguimos, le vamos a regalar la copia del libro Los Cinco Lenguajes del Amor. Más incentivo todavía. Sí. Entonces, ¿qué tal, mi amor? Aquí seguimos. Seguimos. Seguimos. Paramos. No. Bueno, mi amor, aquí tengo uno que es muy importante, mi amor, para demostrar ese amor a nuestra familia, es orar por ellos y con ellos. Esto es algo increíble y trae mucha unidad entre la familia, especialmente cuando vienen con una necesidad. Te dice, mami, papi, o quien sea que venga a ti, te dice, tengo tal necesidad. Y ahí aprovecha el momento y dice, vamos a orar, ¿verdad? Ora con ellos y ora por ellos. Eso es algo que... qué amor tan lindo, ¿verdad? Compartir en la oración. Así que eso lo deben de hacer como tomar agua, ¿verdad? Uh-huh. Algo que es necesario. Es necesario la oración en nuestras vidas y hacerlo juntamente con ellos. Ya. Yeah. Sí, sí. Cuando tú lo haces juntamente con ellos, al momento que ellos lo necesitan, va a crear una cultura también en ellos. Ellos van a pasar esta cultura también a sus hijos. Bien importante, bien importante. Algo que si tú quieres que tus hijos sean personas de oración, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Orar. Uh-huh. Si que tú te quieres, vean. Que te vean, que te vean, que tú seas un ejemplo. Si tú quieres que tus hijos sean personas honestas, ¿sabes qué? Que te vean a ser honesta. Si tú quieres que tu familia sea una familia que tenga el respeto de los demás, pues tú no hagas nada que comprometa esa ideal para tu familia. La cultura que tú llevas en tu hogar es reflejada en el comportamiento de todos los miembros de tu familia. Los valores, sí, los valores de la familia, que sea bien claro y específico. Uh-huh. Y algo que aprendimos también, bueno, que algo que compartió el pastor de nosotros es que lo que tú toleras, uh-huh, mucho cuidado con lo que toleras porque puede afectar los valores de la, yeah, familia. Yeah. Si no dices algo, estás permitiéndolo y quitándole valor a lo que tiene valor para ti en realidad, para tu familia. Así que hay que tener eso también pendiente. Una de las cosas que yo sé que nuestros hijos saben de nosotros es que nosotros no le ponemos atención a cuando hablan cosas exageradas o cuando viene a hablar, ¿cómo se dice eso? Nonsense. Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Tú quieres mucha atención. Vienen con cosas que saben que nos agrada a nosotros. El resto del tiempo sabemos que están tratando de llamar nuestra atención. Entonces, pues, decimos, ok, pues, ¿qué es lo que de verdad tú me estás tratando de decir? O solamente con compartir más tiempo, ya resuelves ese problema. Sí, Así es. Y que en tu hogar las personas quieran estar. Yes. Qué lindo es saber que las personas quieren estar en tu hogar. Que no están esperando, mira, cuando cumpla tantos años me voy de la casa. No, I wanna be home. I love being at home. Y nuevamente, no es de tener algo lindo, porque tú puedes decir, es que a lo mejor no vivimos en la casa de nuestro sueño, como estaba diciendo el pastor, pero es un sitio agradable. Es un sitio donde se celebra, donde siempre hay música, donde siempre hay gozo, donde siempre hay una buena historia, donde siempre hay un apoyo. Donde se siente seguridad, respaldo. Los niños están jugando y no peleando. Se siente paz. Esa es una de las cosas que cuando entran en casa mucha gente dice que they feel peace, ¿sabes? Porque, I don't know, I guess the peace of God is... Es la paz de Dios. Sí, la paz de Dios. Y se manifiesta cuando nosotros somos... mayordomos correctamente de esa paz, porque Dios nos da la paz, nosotros somos los que a veces la echamos a perder. La dejamos ir. Señor, dame paciencia, dame paz, y lo que Dios te da es oportunidad para probar tu disciplina. Ay, pero eso sería otro tema. Señor, ayúdanos. Entonces, pues mi amor, entonces un relato de todas ellas. Bueno, sí, aquí amando a mi familia, amando a la familia, tenemos estos puntos. Es pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Siempre tener tiempo para ellos, escucharlos cuando nos están hablando. Sinceramente, no importa si es aburrido o no es interesante para ti, préstale tu oído, tu atención, tu tiempo. Es una manera increíble para... demostrar el amor a ellos, dar besos, abrazos, ¿verdad? Ese contacto físico, dar sorpresas cualquier día. No esperes lindas, a celebrar. Sí, lindas. Por favor, claro que sí. Sorpresas lindas. Para mí, sorpresas son cosas lindas. Tiene que ser linda. Sí. Dar ese apoyo incondicional, ¿verdad? También orar por ellos y con ellos. Mi amor, una preguntita. Cuando viene a eso de dar besos y abrazos, tener ese contacto físico, ¿tú crees que a hacer cosquilla también tiene que...? Bueno, mire, ¿sabes qué? Hacer cosquilla. ¿Se puede hacer cosquilla? Sí, se puede, pero hay alguna gente que no le gusta. No, sí. No, por eso que yo pregunto. Sí. Pero eso es contacto físico, ¿verdad? Hacerle cosquilla a alguien. Sí. No, mira... pero yo quiero saber lo que tú dices, mi amor. ¿De qué? De hacer cosquillas. Me va a cambiar ya el tema. Sí, me lo va a cambiar antes de yo expresarlo. Y no pueden ver la cara porque no estamos en Facebook Live. Sí. Ay, ay, ay. Dime. Si a alguien le gusta mucho mostrarme su amor, haciéndome cosquillitas. Sus cosquillas, ¿no? Todo Ajá. ¿Y tú no crees que eso es ese contacto que necesitamos? Mira, nada más que pensarlo, me entra un calor por dentro. ¿Por qué? Pero mira, ¿tú lo haces al frente o de espalda? Que no te vea. No, bueno, y yo... Y le das cuando, un... No, cuando pueda, porque ya no se deja coger así. Ah, pues sí, hay una parte de mi cuerpo que me da mucha cosquilla. Me da cosquilla en todas partes, pero en ese lugar más. Sí, sí. ¿Y no te gusta cuando se exceden? Mira, con Catherine, con la chiquitita, con la chiquitita de casa, yo le hago cosquillas sin tocarla. Sin tocarla, pero ya se pone a reír. Mira, yo lo puedo hacer hasta por el teléfono. ¿De verdad? Yo le digo, Catherine, it's tickle time. Olvídate, ya está riéndose. Ya, no. Entonces, ¿qué tú crees? A mí me gusta, yo no soy bien cosquilloso, pero de vez en cuando. No, yo sí. Telma es cosquillosa y no le gusta porque... Es que yo lo hago muy duro. Tú sabes, hay maneras de hacerlo y de no hacerlo. Claro, pero mira, no puede ser exagerado. Yo sé, pero es que yo lo agarro de sorpresa, así como tú. ¡Uy! No le gusta. en el menos preciso momento. Ya. Yeah. Entonces, mira, si a ti no te gusta que te hagan cosquillas y ya tú lo has expresado, pero es como una de esas cosas que cuando a uno le gusta algo y molesta, pues. A mí me encanta, mi amor. Si yo sé, tú me dices que te encanta para que tú. Para que no lo hagas más. No me molesta, no me molesta, para nada, no me molesta. Entonces, ¿qué tú me ibas a decir a pesar de las cosquillas que estábamos hablando de eso? No, tú ibas a decir algo. Me iba a cambiar el tema, ¿no? No. Ah, ok, está bien. Entonces llegamos. ¿Ya? Ya llegamos al final. Ok, está bien. Bueno, síguenos enviando los textos al 352-593-0095, 352-593-0095 con sus comentarios, preguntas, si este programa ha sido de beneficio para ti, si quieres tener cualquier pregunta acerca de estos temas, bueno, y si quieres saber más acerca también de cómo conseguir su libro. Envía un texto al 352-593-0095. En unos momentos vamos a hacer una oración y vamos a incluir tus peticiones. Si tú tienes una petición delante de Dios, déjala conocer nuevamente enviando un texto al 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios. Sí, llamen aquí a los estudios al 352-347-9576. Y ya ajá, Martín. Y también pueden visitarnos en la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Gracias. Bueno, una de las cosas que Dios hace es que nos demuestra a nosotros que podemos tener ese amor que Él nos da simplemente compartiéndolo. Y tú sabes lo que va a pasar en tu vida. Tú vas a empezar a notar que tú vas a ver las cosas diferentes. Vas apreciar la vida un poco más. ¿Tú sabes lo que está sucediendo? Es que Dios te está dando la oportunidad de ver a través de sus ojos, a sentir a través de sus manos, a poder ser el portavoz de ese lindo amor que Él nos da. Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos amar. Nos enseñó a amar a nuestra familia primeramente, amar también a nuestro prójimo como nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas. Mira bien eso. Y aún nos dijo amar a nuestros enemigos. Es que el amor de Dios que transforma y le da vida a la vida. Por lo tanto, en el día de hoy es nuestro deseo que tú crezcas en este lindo amor, que tú lo puedas ver, disfrutarlo y darle que la oportunidad que la vida tome esa experiencia y pueda disfrutarla. Por lo tanto, en el día de hoy no te olvides de amar y recuérdate que con Dios todas las cosas son posibles. Quiero hablar. dame tu corazón. Pedirle a Dios, dame tus ojos, dame tu aliento, dame tu manera de ser. Yo quiero ser más como tú. De eso se trata la experiencia de la vida. Dios creó el ser humano y nos dio a nosotros aliento de vida. Nos hizo imagen y semejanza de Él. Era para que nosotros tuviéramos una experiencia divina. Y eso es lo que es la vida. La vida es una experiencia divina. No te engañes, no te dejes llevar por esta sociedad y esta corriente que nos dice a nosotros que nosotros somos lo que tenemos, lo que podemos obtener, lo que podemos gastar, lo que podemos disfrutar para nosotros mismos. Sino que la vida tiene que ver todo con cómo nosotros compartimos este regalo que Dios nos da. Y eso es lo que nos hace las personas más felices del mundo. Tener esta clase de fe. ¿Problemas? Sí, van a venir. No somos exentos de ellos, pero los problemas nos hacen brillar a nosotros. Como la presión hace diamantes en la tierra, así también la presión haga diamantes de ti. Y vamos a orar por esas peticiones que tú tienes, ¿sí? Vamos. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque tú nos has concedido estos momentos de compartir con todos nuestros amigos a la frecuencia que inspira fe. Gracias. Danos a nosotros la oportunidad de conocer que tú nos has dado este privilegio. Gracias por amarnos incondicionalmente. Perdónanos si hemos sido egoístas con este amor que tú nos das, mandándolo para nosotros mismos o deseando que otros nos amen como nosotros queremos. Pero ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, a celebrar la diversidad del amor que tú nos das, para así poder crecer y tener la experiencia que tú nos quieres tener. Si hay alguien en el día de hoy, Señor, que está pasando por problemas difíciles, que necesita de tu sabiduría, tu paz, tu paciencia, el gozo que será su fortaleza, dale, Señor, hoy una inspiración que nos mueva a fe, que puedan ser levantados. Trabaja detrás de la escena en obras sobrenaturales, que puedan ver tu mano poderosa trabajar en su vida, que puedan celebrar tu nombre y que sepan que tus promesas son reales. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y en el día de hoy también, Señor, si hay alguien que está sufriendo de cualquier enfermedad, cualquier dolor, declaramos tu promesa de sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú quedas sano por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, libre de ese dolor, de esa enfermedad, en el nombre de Jesús. Pido también por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, tus cadenas caen rotas en el nombre de Jesús. Tú eres libre para adorar a Dios, para sentir esa libertad que viene solamente de Él. Y también, Señor, declaro liberación y salvación y felicidad a todos los jóvenes y niños, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti. Ya Él se acercó a ti. Haz esta oración conmigo, hazlo sincero de todo corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis errores. y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esta manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. De nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota, ya aquí se nota, viene la lluvia, el gozo bueno, de Dios, la alegría terreno, que nada y ni nadie te lo puede quitar. Celebra todos los días de tu vida esta nueva oportunidad. Ayer de verdad terminó anoche, hoy es un nuevo día. Mi amor, ¿qué tiene que decir? Bueno, que he disfrutado mucho de este tiempo aquí. Se nos va tan ligero. Se nos va muy rápido, pero bueno, sabemos que Dios mediante estaremos aquí la próxima semana, así que no nos extrañen mucho, vamos a estar aquí. Sí, vamos a estar aquí para todos ustedes, como siempre. Así es. Dando buena programación. Y miren, no se retiren porque el próximo programa va a estar bien bueno. Ya. Yeah. Una visita muy especial que vamos a tener. ¿Oh, sí? Oh, sí. Oh, ya. Yeah. Vamos a conocer mucho más de una personita que a ustedes le encanta escuchar. Ay, wow. Interesante. Voy a estar bien pendiente. Es mejor. I'm gonna be a listener. Yes. Uh-huh. Mira, vamos a hacerlo en Facebook Live. Oh, wow. Vamos, ¿eh? Vamos. No, te estoy diciendo. No, te estoy invitando. Mira eso, él me está invitando a mí a trabajar. Exacto, sí. Claro. ¿Y tú vas a traer gasolina? No, ya la gasolina. No más gasolina. Por un buen tiempo. Sí, ya. Yeah. Sí, de querosina de ahora en adelante. Te va a quedar como un tostón. No, ya estoy como un tostón. Sí, vuelo a tostón quemado. Un chicharrón. Tostón quemado. Vuelo yo. Bueno, de mi parte. Parece que te faltan esas tres pelitas arriba. ¿Sí? ¿Tres? Sí. Ya te falta más de tres. Ya no me tienen que ir a recortar. Julio. Hasta el bigote se fue a ajuste. Julio, hay que afeitarlo, que tiene calvas. Ya. Dale. Bueno, de mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos ya mismito de regreso. Saludos a nuestros amigos en King Cuts. Dale, mi amor. Sí, bueno, de mi parte, espero que este programa de verdad les sea de beneficio. Lo compartimos con mucho amor para ustedes, con mucha esperanza, ¿verdad? Porque queremos que siempre sus vidas vayan progresando, que siempre vayan de un nivel a otro, siempre mejorando. Mi amor, no pierden cuando aman. Para nada, para nada. Y amar hasta el que no te ama. Ya. Yeah. ¿Verdad? Que ahí Dios es que te da la recompensa aquí en esta tierra. Uh-huh. Y también después. Yeah. Así que bueno, y compartan ese amor que Dios ha depositado en su corazón. Y bueno, estaremos estaremos en sintonía aquí con ustedes si la próxima ver, semana. Que nos sigan a través de sí, Facebook. Sí, si nos quieren ver, síganos a través de Facebook. Búsquenos uh-huh. a nosotros ahí, Yami del Valle y Johnny del Valle, uh-huh. Para que sepan un poquito más de nosotros, ¿verdad? We like to make friends. Yes, yes. Más amigos. Bueno, que viva el amor porque Dios es amor. Y de mi parte, tengo que recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te da la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Sigue hacia adelante siempre. No te detenga. Mantén la inspiración. See you guys next time. Love you, Angel. I love you more. It's tickle time. Atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder.